guiados por Ariadna. Dark. Episodio 7. Tiempo intermedio. Muy buenas, gente. Hoy es 9 de agosto de 2020 y estamos ya casi a punto de acabar con todo esto. ¿Qué decir? Al final, la realidad se ha bifurcado y unos cuantos nos hemos quedado en aquella que es una decepción. Ya veremos quién está dónde. Buenos días, Albert, Dante77, ¿cómo va? Muy bien, muy buenas a todos. Aquí preparadito ya porque esto se acaba, ¿eh? Esto se acaba, tío. Garrapata cabal, Edu, buenos días. Muy buenas. No digo más porque todo lo que sea relevante decirse se va a decir. Hay que empezar, tío. Hay que empezar. Más. Vale, Guille, ¿qué tal? Buenas, tío. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y Miguel Ángel, ¿cómo va? Buenas, ¿qué tal? Pues mira, así como sé que a muchos no os ha gustado, a mí me ha encantado el episodio. Vale, bueno, bien. A mí también me ha gustado, ¿eh? Arrojemos un poco de luz. De fanboys. Ojo, yo lo dije en el grupo y aquí lo repito para que lo sepan los oyentes. A mí este episodio me habría parecido maravilloso. Pero, claro, en condicional, habría. Bueno, tiempo intermedio. Antes de pasar al episodio en sí, como siempre, quiero hacer una breve revisión, porque luego cuando escuché el podcast del episodio anterior, me dio cierta lástima, porque pasamos muy por encima de la escena del cancerbero yendo ahí a provocar el accidente de la planta nuclear, y claro, no mencionamos que fue el 21 del 6, que aparte de ser el solsticio de verano, que es como una fecha un poco señalada, además es el día del suicidio de Michael, o sea, escogen fechas que digamos tengan relación que ver. Aunque no sea directa, ¿no? Pero que digas, hostia, mira, justamente el día del suicidio de Michael. Y bueno, y lo de las imágenes, no mencionamos, pero a mí me pareció maravilloso cómo hacían las imágenes un poco como la intro, ¿no? Desdoblada y veías en la pantalla los dos universos en los que se movía el cancerbero. Y aparte de eso, mira, Miquel tuvo razón en el episodio anterior, que dijo que este episodio, el 7, sería explicar cosas que quedan por explicar y al final enlazar con el final de ese episodio. O sea, totalmente le diste en el clavo, Miquel. Sí, una casualidad de las que pasan en Dark 20 veces. Sí, una casualidad. Bueno, ojalá fuera eso, Miquel, ojalá. Hablando de lo cual, Albert, tú que no pudiste estar en el final del episodio anterior, Edu sacó, no sé si lo has escuchado, pero Edu dijo, hagamos una porra. Una porra de satisfacción del 0 al 10, ¿cómo creemos que nos dejará la serie tras ver el último episodio? ¿Tú te arriesgas a votar? Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto y todo. Así, es como decir, vale, a nosotros nos faltaban dos episodios. A ti te falta. Tienes la ventaja de haber visto el 7. Sí, exacto. ¿Cuál es el grado de satisfacción con el que te crees que quedarás después de ver la serie? No sé si pusisteis números o qué pusisteis. Pusimos números. Mira, Guille dijo un 5, o sea, dijo un 4. Y subió a 5 porque dijo que las actuaciones molaban. Yo un 7, porque no tengo el optimismo que tenía Edu, que dijo un 8. Y Miquel se lanzó ahí con un 9. A ver, yo por lo que hemos visto hasta ahora, por ya los grupos, por las conversaciones, por todo lo que se ha movido alrededor de Dark, el 7 se lo lleva, ¿vale? Entonces yo creo que subiría al 8 también. Ole, vale. Bueno, pues entonces hay un mayor porcentaje de optimistas en este grupo. Bien, bueno, está bien. Menos mal. No, porque yo en mi caso ya estoy convencido, puede sorprenderme, pero en mi caso ya estoy convencido de que el 8 ya no lo va a ser. Y espérate que no me vaya con Guille al 5 o incluso por debajo. Tal ha sido mi decepción con este episodio, ¿eh? O sea, y claro, el tema es que este episodio me ha calentado, pero es que además me ha calentado ya otras cosas. Digamos, ha prendido una mecha que ya me ha hecho estallar por todos lados, ¿sabes? Es decir, hostia, pues no. Bueno, ya lo explicaremos. Hostia, tío, es sorprendente porque en realidad no ha pasado nada nuevo. Para ti no ha pasado nada nuevo, pero para mí sí. Y de hecho, al final te tengo que dar la razón. Y ese es el problema. O sea, bueno, mi problema no es darte la razón, obviamente. No, ya lo entiendo. El problema es que sea... Claro, el problema es lo que implica darte la razón. Pero bueno, ya lo veremos. Y esa cuestión me ha hecho ya calentarme ya por cosas colaterales. Como el hecho de que no haya ni un puto solo personaje que se explique con propiedad. O sea, no sé, bueno, que como falta un episodio, sí. Vamos a respirar y ya veremos. Primero, a los hechos que tenemos delante, ¿no? Vale, antes de pasar ahora al tiempo intermedio, debo decir gracias a los oyentes por los me gusta, porque creo que estamos consiguiendo bastantes me gusta por episodio para ser un podcast que ha salido de la nada, ¿no? Porque realmente, o sea, vale, todos hemos trabajado, ¿eh? Ojo al verbo que utilizo. Los billets como vuelan, ¿no? Todos, o sea, casi todos somos miembros de otros podcasts o Edu ha participado y demás, pero no hemos usado eso para, digamos, promocionar este podcast. Yo ni siquiera lo he colgado en el canal de mi podcast, o sea, de Not For Something Complete Motherfuckers, con lo cual me parece guay, tío. Hemos conseguido ahí unos cuantos me gusta por episodio que me alegran. Y dicho esto... Nota al margen, tío. Me toca los cojones personalmente que sigamos hablando de desconocido y desconocida. ¿Cómo que desconocido, tío? Lo utilizo... Mira, justamente lo tenía anotado para decir en este episodio, tío. Lo que pasa es que lo utilizo porque... Primero, porque siguen poniéndolo así en los... Ya, pero eso es una vileza muy gorda. En el crédito, y segundo, porque... Es una manera de diferenciarlo. Exacto. Es una manera fácil de decir, vale, es el Jonas adulto, para no tener que decir... Hostia, tío. Pero Jonas adulto no es una perífrasis muy jodida tampoco de pronunciar. Lo digo por el tema de la precisión. Vamos a ser puto precisos. No hay ningún desconocido, tío, ahí. O sea, estamos dando pie a confusión. Pero eso háblalo con estos dos, con Baran y Yanje, que no lo pongan así en los créditos. Eso es verdad. Pero a falta de canal directo, tío, me cago en vosotros. Bueno, tenemos que demostrar que somos mejores que ellos. Es lo que quieres decir, ¿no, Edu? Básicamente, coño. Y ya no solo en esto, sino en otras cosas, ¿no? Vale, pues venga. Intentaré decir Jonas adulto. Bueno, pasemos al episodio. Tiempo intermedio, escrito por Yanje y dirigido por Baran. Empezamos el episodio con imágenes dibujadas, ¿no? Parece como una especie de... O sea, eso me sorprendió. De repente, ¡pam! Te presenta gráficos uno... 3D. Sí, ni siquiera son gráficos 3D. Bueno, 2D, mejor dicho. Es una animación 2D. Y representa... Muy ochentera. Bueno, setentera en este caso. Sí. Y representa que es Stanhouse en un programa de televisión explicando pues el experimento mental del gato de Schrödinger. Qué puta casualidad. O sea, yo cuando lo puse dije, vale, la gente no se va a creer que no vi el 7 antes de explicar lo del 6. Tal cual, buenísimo. Ya flipé un poquillo. También te digo una cosa, ¿eh? Tu explicación le da 20 vueltas a esta. Gracias, Miquel. Gracias, tío. Hombre, también es verdad que yo creo que a lo mejor por tiempo, que tampoco pueden rayarse mucho, no pueden explayarse mucho en una explicación, porque tienen el tiempo justo para hacer el episodio, ¿no? Pero lo que me chirrió un poco es que podía haber especificado que el experimento mental este del gato lo hizo Schrödinger, o sea, hablando con Einstein, como diciendo, tío, pero esta mierda de interpretación de Copenhague no puede ser. O sea, no puede ser que esté vivo y muerto a la vez hasta que lo miremos. Bueno, da igual. La cuestión es que es lo que explica en la pantalla, o sea, en la serie. Y acaba diciendo que, bueno, que los atributos vivo y muerto coexisten en el microcosmos de manera simultánea. Pero... ¿Y si ese estado simultáneo se aplicara también al macrocosmos? Que bueno, es la interpretación de Hugh Everett, aunque no menciona a Hugh Everett, que eso también es verdad, punto negativo, tío. O sea, hay que darle crédito, hay que darle mérito al que lo tiene. Yo en este momento pensé que el formato era simplemente porque era, pues eso, un programa de televisión. Porque los márgenes, el superior e inferior, los márgenes negros, son mucho más grandes que el resto de márgenes en la serie, digamos. O sea, el formato es... 4-3. No, es muy panorámico. No sé. Yo preguntaba, porque ahora no tengo la imagen mental. Pero... Al revés. Pero es más panorámico. Es diferente. Es más panorámico, digamos. Es más estrecho. Y no solo en este momento todas las escenas de Tannhaus tienen este formato. Y eso es muy raro. Pero bueno, luego hablaremos de eso. De todas maneras, en la explicación esta, visualmente... se representan tres cajas. Exacto. ¿Por qué tres cajas? Sí, igual ya te está dejando caer el... Es que aquí directamente, es decir, el experimento tiene dos conclusiones, o está vivo o está muerto. Pero cuando explica el experimento se limita a dos cajas, pero el principio, que está hablando de los universos, empieza con tres cajas. Efectivamente, sí, sí, sí, sí, bien visto, bien visto. Era puto obvio, tío. Sí, y nos lo llevan diciendo hace mucho tiempo. Sí, pero bueno, también nos llevan diciendo hace mucho tiempo muchas cosas y no quise escucharlo. Pero bueno, sigue Tannhaus diciendo, ¿podrían coexistir realidades paralelas? ¿Y cuántas de esas realidades distintas podrían coexistir a la vez? Que es precisamente, por ejemplo, de lo que te quejabas tú, Edu, que decías, bueno, pero si divides una vez, pues hostia, hay que dividir, pero con todas las consecuencias, ¿no? Hay muchísimas. Claro. Bueno, ahí está, ¿cuántas en efecto? O sea, lanza la pregunta, pero no hay respuesta, porque la respuesta sería infinitas. Exacto, pero nosotros de momento, bueno, vemos las que vemos, que... Las que nos alturas, interesan para la historia. Que a estas alturas ya no sabemos ni cuáles son. Porque aquí, muy interesante, se divide la pantalla y vemos, pues, el 27 del 6 de 2020, cuando Marta entra en la casa y se lleva a Jonas, y vemos el 27 del 6 de 2020, cuando Marta estaba ahí, pero no entra en la casa para salvar a Jonas. Porque Bartosz se lo impide. Aparece un Bartosz Omega que le dice que Adam la matará, que Adam quiere el apocalipsis. O sea, que no mueren por culpa de ella, sino por la de Adam. Y Bartosz le dice que sabe cuál es el origen y cómo se conecta todo. ¿Y qué pasa? Que esta Marta se va con Bartosz. Aquí, a ver si voy equivocado o no, pero a ver, como guión. O sea, aquí tenemos a Bartosz que está viajando al universo Jonas. Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, es decir... Lo que tendría que haber pasado es que se bifurca en la elección de Eva de seguir a Bartosz o no. Es decir, Jonas viaja, en una consigue que Eva venga con ella y en la otra no. ¿Por qué en un universo no llega Bartosz? Yo la única conclusión... Múltiples posibilidades en el mismo universo. Ya, pero claro, lo que dice Guille es muy importante porque, a ver, supongamos que yo tengo razón, o que yo tenía razón cuando decía que la división, la ramificación es por causa del apocalipsis, ¿vale? Bien, entonces tendría sentido si pensamos que Marta llega al universo Alpha, ¿vale? Sucede ese evento que hace que se ramifique, que puede ser el apocalipsis o puede ser... aleatorio, como debería ser según la ciencia, que es de lo que se quejaba Edu en el anterior. Que decías, Edu, que no... O sea, que, bueno, si se ramifica continuamente, pues el apocalipsis, en teoría, no debería importar. Es irrelevante, claro. Vale. Sí. Pongamos que sea el apocalipsis o no lo sea, la única manera en la que veo que esto funcione es que Marta llega al universo Alpha, se ramifica ahí el universo, y en uno de ellos aparece Bartosz y en el otro no. Es decir, que ya la ramificación pasa de ser antes de la llegada de Marta a ser antes de la llegada de Bartosz. Y esto tendría sentido porque así vemos dos Martas. Yo pensaba que veíamos dos Martas, la Marta Tajo que se convierte en Eva y la Marta Cordero, porque había otro evento de ramificación en el apocalipsis del mundo Omega. Pero no, las dos Martas que vemos es por este evento. Una de ellas... la que se va con Bartosz se convierte en la Marta Tajo y por tanto en Eva, y la otra, la que se lleva a Jonas, es la que luego se convierte en Marta Cordero. Lo que para mí se ve, que esto es lo que os decía yo en el otro episodio, es que la ramificación no depende de la explosión ni nada, depende de la decisión de uno o de otro. Lo interesante es que no se puede descartar porque casualmente, entre comillas, pasa muy cerca de la explosión, es decir, técnicamente... Sí, pero... La aparición de Bartosz puede coincidir con que se han abierto las tapas de los bidones y ha empezado la reacción. O sea, yo en el tiempo entiendo. casi lo puedes asociar todavía. Yo creo que también no tiene que ver con el apocalipsis, pero da la casualidad que te lo presentan muy cercano al momento del apocalipsis, ¿no? La ramificación. Entonces sí, todavía no descartaría que esté asociado. Más que nada lo entiendo porque, digamos, la explosión, cuando yo considero que empieza la explosión es cuando empieza a salir la bola negra de arriba. Pero cuando empieza a salir, Bartosz ya está ahí y ya ha detenido a Marta, con lo cual ya ha provocado la bifurcación. Pero a ver, un momento, pensad con lógica. Es decir, los guionistas van a poner esta bifurcación justo en el momento del accidente y que no tenga relación. O sea, es consecuencia de la explosión. Si no, no lo haces. Yo estoy contigo, Guille. Yo estoy contigo. Y de hecho, yo o estoy contigo, Guille, o ya, bueno, ya me espero cualquier cosa, la verdad, con lo que llevo encima ya me espero cualquier cosa, que sea un evento aleatorio porque sí, because fucking reasons, pero lo que no puede ser es por la decisión, porque la decisión de Marta viene dada por Bartosz, y Bartosz sí, llega. Sí, no, cuando digo la decisión, en este caso he pasado de la decisión de Marta a la decisión de Bartosz, porque piensa que Bartosz, para tomar esa decisión, tiene que esperar a que llegue su yo adulto. Su yo adulto tiene que contarle todo. Es decir, es tiempo, y cada vez más tiempo hacia atrás, y más tiempo hacia atrás. Pero piensa que Bartosz, la decisión... No mide Bartosz la decisión, yo creo. Porque Bartosz lo manda Eva, o sea, al final... Sí, bueno, lo manda Eva, pero Bartosz decide si ayudar o no ayudar. Pero piensa, Miquel, que si lo correlacionas con la decisión de Bartosz, Bartosz toma su decisión, vete a saber dónde, en el mundo Omega. Es decir, estás diciendo que el universo alfa se bifurca el 27 del 6 cuando Bartosz toma una decisión en otro lado, en otro momento. Vete a saber dónde, ¿no? Se ve en el episodio anterior, Bartosz adulto habla con el Bartosz niño. No se ve la conversación, pero se intuye que la decisión es en ese momento. Ya, es decir, o vienes conmigo o no vienes. Ya, pero estás, no sé, tío, me parece muy A ver, yo me temo, loco. Yo me temo que las ramificaciones no dependen ni del apocalipsis ni de ninguna decisión. Es que no lo hacen. En el mundo... el sentido, exacto. Por eso digo, en el sentido de que todo el tiempo se están creando posibilidades o se están materializando, mejor exacto. dicho, posibilidades en el multiverso. Es exacto. decir, no hay necesariamente una causa de... Es que tal persona ha tomado tal decisión que a ver... Por un lado, sí, es decir, que Bartosz aparezca ahí implica que se han tomado X decisiones hace unos minutos o hace un tiempo atrás, ¿no? Pero bueno, la ramificación necesariamente no depende de eso, es decir, te enseñan dos posibles realidades, que además son casi casi antagónicas, ¿no? En este caso, en una Marta interactúa con Jonas y se lo lleva ni más ni menos que al universo Omega, y en otra, todo lo contrario, no interactúa y nunca se lo ha llevado. Son como los dos extremos. Que es un poco como lo de vivo y muerto a la vez. O sea, parece ser que todo el tiempo en el universo se están dando las, digamos, las dos situaciones opuestas en cada supuesto, en cada puto segundo de la vida, tío. Exacto, pero o sea... Bueno, eso, sí, narrativamente es un poco complicado de gestionar, creo yo. Exacto, sí, porque realmente, según la interpretación de los muchos mundos, es verdad, la realidad no se ramifica por un apocalipsis, pero tampoco se ramifica... por decisiones de la gente. O sea, que no es que la realidad sea un libro de elige tu propia aventura. Es decir, se bifurca continuamente. De hecho, yo tengo descargado en el móvil una aplicación que es un generador de números aleatorios cuántico. Eso quiere decir que el móvil conecta con un servidor que conecta con un generador que tienen en Zurich y otro en Australia o no sé dónde. Uh-huh. Y claro, te da un número según van colapsando las funciones de onda. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, si le doy al botón, veo un 1, por ejemplo... Y eso significa que en esta realidad estoy viendo un 1, pero en otra realidad veo otro número, no estoy tomando decisiones. O sea, el mundo se ramifica cuando se ramifica. Sí, o sea, sí. Cuando se colapsan. Sí. No, o sea, no... Y ojo, no me parece mal tampoco que cuando vayas a contar una historia de ficción basándote en este principio físico, digas, bueno, de todas las posibilidades que se van dando, yo voy a coger las que me interesan para crear una narrativa, que en este caso es la de Dark. Es decir, por un lado es un Deus Ex Machina brutal... que le quita toda la gracia a priori al guión, y a la vez, si no, ¿cómo puedes hablar de este tema a nivel de ficción, ¿no? ¿Cómo puedes contar una historia de ficción basándote en el principio del multiverso? Pues tienes que acotar, tienes que decir, vale, cojo esta opción y esta opción, que para mí son las relevantes para contar esta historia. Por y eso, sería legítimo, creo. Sí, yo creo que... Yo estoy con Guille. La acotación, yo creo que lo más lógico sería hacerlo cuando el apocalipsis. Pero, ojo, eso significa que tiene que haber otra ramificación después de lo del mundo Omega, ¿eh? Bueno, ya veremos. Sí, sí. Pasamos, eso nos lo desvelará. Sí. Pasamos a la intro. Y a partir de aquí vemos años salteados, que nos muestran los eventos ocurridos entre los años habituales que hemos visto en la serie, ¿no? Los de siempre, el 1953-54, 86-87, etcétera, etcétera. Sin saber el día, y que no se sepa el día en cada escena, es que es duro para mi toque, ¿eh? Pero bueno. Mi intención ahora es ramificar las realidades. En una, vamos a hablar de los eventos en orden cronológico, no como aparece en la serie, porque me parece interesante para poner las cosas en perspectiva. Y en la otra realidad, voy a reordenar los eventos a posteriori para que coincidan con los de la serie. O sea, que según la descripción del episodio, oyentes, sabréis en qué realidad os encontráis. En esta, vamos a ir en orden cronológico. Vale, empezamos. 1890, es decir, 2 años después de lo visto con los supervivientes, cuando Jonas adulto coge a los demás y se va al pasado. Estamos en la sede de Sigmundus y el desconocido está probando la maquinaria, ¿no? Pero algo no va bien, se ve ahí la esfera que no acaba de cuajar y dice, hostia, aquí hay una torre que falla, se sube a la torre y ¡pah! Recibe un rayo ahí y se quema el brazo. Se arranca ahí, bueno, se arranca el cacho del traje y se ve ahí una buena quemadura, o sea que está sufriendo para conseguir la máquina. Él solo, porque por lo visto los demás se rascan los cojones, y esto me parece relevante porque ahora sube a la habitación y Bartos le está esperando para como echarle en cara que está harto de esperar a que los saque de ahí. Vale, pues Bartos, yo no te he visto sufrir las quemaduras de la máquina intentando construirla. Perdona, ¿eh? Perdona, señorito. Jonas está seguro de que la máquina funcionará porque lo ha visto en el futuro, que es así, pero Bartos bueno, está... es así porque le ha ayudado a construir. Es que a mí esto me escama, pues... El Jonas del futuro es el que ha construido la máquina. Bueno, de hecho sabe porque la está construyendo. Claro. Pero dice que la ha visto funcionar. No dice ni que la ha ayudado. No, no, yo la he visto funcionar. No, no, tú la has construido. Pero, no me toques las narices. La ha construido con Claudia. Lo que con Claudia y con Noah. Supongo la tecnología de 1890 no es la misma de 2020. Claro, la tecnología no es la misma. Pues pero que ahí le está costando más. Él sabe el objetivo. Y sabe que va a funcionar, pero tiene que... No tiene los medios. Tiene que apañarse con medios mucho más rudimentarios. Por eso no es tan sencillo. Pero si tú la has construido, no digas que la has visto funcionar. Dirás, yo construí una. Yo creo que lo lógico es pensar que se refiere que la ha visto funcionar en el futuro, es decir, en 1921. Porque esa es la máquina que está construyendo. Correcto. La máquina que le lleva... Es el Jonas joven el que vio... Es el Jonas joven, el que conoce a Adam, el que vio la máquina funcionar. Pero no es el Jonas adulto que está con Claudia y tal. O por lo menos yo también conecté el comentario con el Jonas del 21. Claro, cuando dice lo he visto en el futuro no se refiere a la del 2052-53. No, a ver, yo viendo el episodio también lo conecté con eso, pero es que luego, siguiendo más adelante en el episodio, es cuando dije, joder, pero es que no solo lo has visto en el 1921 funcionar, es que tú has ayudado a construir una en el 2040. Claro, pues es más a su favor. Estás seguro de que la máquina funcionará porque, aparte, sí. O sea, la ha visto. Bueno, aparte, si tú te refieres a la del 2052, también la ha visto. Y si se refiere a la de 1921, pues también. O sea, él está convencido de que la máquina va a funcionar. Podría haber dicho, en vez de la he visto funcionar, podría haber dicho yo la he hecho funcionar. Sí, bueno, o he ayudado He ayudado a que funcione cualquier cosa. Pero igual estéticamente era más sencillo decir la he visto funcionar y ya está. A ver, básicamente le estamos sacando punta, digamos, al léxico de la frase ya. Pero, ha sido un cabrón. A lo mejor en alemán no lo dice diferente. Es que he sido yo, pero es que me escama que lo diga de esta manera. Así como en otras cosas se han cuidado mucho... Me extraña que lo diga así. Joder, no, Miquel, estás peor que yo, ¿eh? Sí, no. Ojo, el tema es que si ya es complejo el percal, si nos metemos ahí el microscopio, va a explotar el podcast, ¿eh? Sí, tío. Sí. Por cierto, una cosa, yo creo que todos compartimos la esperanza. Cuando visteis que le pega el calambrazo del brazo y que el subnormal se quita el casco, tío, ¿no pensasteis, por fin vamos a ver cómo se le fríe la puta cara? Al tempura yo no. Sí. No, pues no lo pensé, tío. Yo estaba seguro, que en ese momento, yo lo pensé, digo, hostia, te acabas de quitar el casco, te va a pegar un chispazo en la cara ahora mismo, tío. Y me jodió que no pasara. Hace algo de pasar, porque, o sea, tú sabes, acaba tempura por todos esos microaccidentes, ¿no? Sí. Puedes pensar que es eso. O sea, si ahora en el episodio 8 no nos enseñan cómo se ha quedado tempura, la única explicación plausible es decir, bueno, pues a base de intentos de que le funcione la máquina, se ha ido quemando de arriba abajo. Yo creo que lo vamos a ver, ¿eh? A mí sabes lo que me jodió. Yo creo que sí, tío. Que el momento que llega Hannah, que será más adelante, ¿vale? Bartos le dice, Jonas está diferente. Dice, es por los viajes en el tiempo. Una patraña, tío. Eso, o Bartos es tonto. Bueno, sí. También. Hostia, pero... ya sé cómo se queda tempura, tío. El día que el puto cancerbero le pega fuego a la sede de Sigmundus, Jonas estaba escondido por ahí y se pegó fuego, tío. He escuchado teorías que apuntan a eso, que dicen eso. Yo creo que, como dice Guille, van a pasar de puntillas por ahí. Pues muy seguro. Mal si lo hacen así. Yo no lo creo, tío. Estoy seguro. Sí, tío. Porque se han quedado con... es así de viajar y te van a dejar pensando que es porque ha estado viajando para ir para arriba y para abajo sin un traje decente. Porque claro, él no tiene los trajes que tienen en el 2052. Y yo creo que bueno, dicen... ¿Bueno qué? No tiene los trajes que tiene en el 2052, que es un traje de plástico, tampoco... Bueno, pero suponemos que sean trajes guays. Es simplemente encontrar algo que sea aislante de la electricidad, tampoco es que sea un traje pues espacial de $100,000. No, es un traje que te puede costar 20 euros. No es solo la electricidad, ¿eh? O sea, son trajes de estos... Los trajes que llevan en el 2052-53 o 2020... Son trajes de radiación, Trajes antirradiación. Y yo supongo que está así de meterse en la bola a probarla. A ver, dice, a ver, ahora me voy a este año para probarla, ahora me voy a este y ahora me voy al otro. A ver, a nivel argumental, en este capítulo... te dan el porqué de se quede así. Exacto. Es decir, o es algo completamente relevante que no sea así, en el próximo capítulo te lo expliquen, es decir, que sea muy importante, o se va a quedar así, ya no te lo van a enseñar. Pero te dan dos versiones, te dan la versión de por viajar y la versión de los chispazos. A mí me da la va todo junto. La oficial es la de por viajar, que ya lo ha dicho varias veces además. Sí. Viajar pasa factura y tal. Esa es la oficial, la explicación oficial... Que a lo mejor al final se queda esa. A mí me decepcionaría un poco que al final no te enseñen el porqué. Porque anda que no hay viajeros en esta puta serie, empezando por Claudia. O sea, yo creo que falta y que te lo van a enseñar en el 8. Y si no te lo enseñan, a mí me están jodiendo. Pero bueno. Ay, Edu, bienvenido a mi mundo. De todas maneras, yo sí que asumo que es, al intentar meterse en la boda, que hay algún chispazo que suelta de vez en cuando. Ahí, toma. Cabrón. A ver, estamos de acuerdo, no tiene protecciones. Por eso te digo, me sigue molestando que lo del plástico, el plástico no es una cosa tan nueva, creo. Son trajes antirradiación. Un traje llevará más elementos, aunque a simple vista sea plástico, llevará más elementos ahí. Habrá plomo, habrá hilo de plomo, yo qué sé, mil movidas, tío. Si no los tienen en la central ahí en el 2020. O sea, que cuando llega Alexander y Charlotte, que dicen, no, ponte este traje, que es solo de plástico, no pasa nada. O sea, es como, no, esos son trajes... Un chubasquero de los chinos, no, tío. No, también te digo una cosa, ¿eh? Es gilipollas, pues sabía dónde había uno. Ah, bueno, a ver... De los del futuro. Es una escena un poco más adelante, pero hay uno. Ahí tienes razón, ahí tienes toda la razón, porque los van enterrando de cualquier manera en el bosque, pero bueno, claro, a lo mejor es que ya va a buscarlo y ya no está, pero bueno. Da igual. La cuestión es que Bartos está convencido de que miente y que no quiere evitar el apocalipsis. Y claro, Jonas dice que esto va más allá de ellos y del apocalipsis. Que si funciona, podrán usarlo para buscar el origen y destruirlo. Y todo lo que deriva de él. Eso es el paraíso. Wenn wir ihn gefunden haben, dann werden wir ihn vernichten. Und alles, was daraus entsteht, das ist das Paradies. O sea, que aquí ya, vamos, está encaminadísimo ya a ser Adam. O sea, ya está sin frenos. Sí. A Bartos le importa una mierda y dice, me piro. Entonces vemos la escena siguiente en el bosque, que está lloviendo. Bajo la lluvia, Silja entierra su traje antirradiación. ¿Eh? Como hemos dicho, aquí hay trajes por doquier y además enterrados de aquella manera, porque le pone ahí dos ramas encima. Dos ramas. Dos ramas y ya está. Listo. Y lo hace, con la intención de encontrarse con su tataranieto, Bartos. Su tataranieto, que será su pareja. Y vamos, y lo hace con toda la intención del mundo. Aquí en este punto, al final, lo que Jonas estaba, o Adam, estaba enviando a la gente, que decíamos que ya no volverá, al final los está enviando a que ocurra todo lo que tenía que haber ocurrido. Sí, a lo mismo. Mandó a Elizabeth y a Charlotte, mandó a Silja para encontrarse con Bartos y tener todo lo que va a tener. Sí. O sea, pero al cuadra. Que me parece perfecto. O sea, que en ese punto. Digamos, cuadra porque. La misión de cada entiendo uno. Y al final es porque necesita, digamos, que el cancerbero esté en el vientre de la Martha Cordero para presuntamente reventarlo todo, ¿no? O sea, por eso quiere que el entramado se mantenga hasta que Martha se queda embarazada y a partir de ahí se supone que ya puede destruirlo todo, pero bueno. O sea, es por eso, digamos, que él mueve piezas para que todo suceda como ha sucedido. Y de todas formas, a mí me parece ya que están forzando la maquinaria. O sea, un par de motivaciones me parece que está guay, que estén dentro de bucles causales y demás, pero ya cuando es todo, porque todo tiene que ocurrir igual, joder, tío, le quitas chispa a la serie, ¿eh? En mi opinión, ¿eh? O sea, ahora que lo dices, es súper fría la escena esta de... O sea, y poco verosímil que aparezca Silja y desde el minuto uno como que ya ha seducido a... A Bartos. Sí. A Bartos. Ya eso es súper forzado. Luego ya el nacimiento de Jano, que Bartos se queda con esa cara, pero bueno, esa escena llegará. Sí, o sea, todo esto es forzado literalmente. Y además la impresión que da es que ya no es un fluir natural como había habido en la serie hasta ahora. Exacto. Sí. A mí de esta escena lo que me escama, otra vez, es lo de buscar el origen. ¿Pero cuál es el origen? Es que en ningún momento te dicen el origen es tal. El origen es porque pasó tal. No, no. Buscar el origen. ¿Qué origen? Bueno, pero ahí se refiere a John Cerbero. Se refiere, sí, yo creo que se... Bueno, no. El desconocido, el Jonas adulto no, porque no sabe quién es el cancerbero. Aquí el Jonas adulto yo creo que se refiere al origen al que se refiere Miquel. Sí, abstracto. Sí. El origen de es todo como esto. Algo ha desencadenado toda esta parafernalia, yo tengo que encontrar eso y destruirlo. Sí, sí. Pero aún no sabe a qué se refiere, creo. Yo estoy con Edu, sí, exacto. Y lo que decía yo en el episodio anterior, que claro, decía, hostia, es que todo lo del mundo alfa me parece mucho más orgánico. Claro, al final también le estás quitando lo orgánico que tenía, que parecía que pasaban, que sí, que ya sé que hay bucles causales y que hay causas, o sea, y hay motivaciones que están dentro y que, claro, tú estás haciendo esto porque en el futuro ha pasado, pero ya cuando todo es un enorme tiene que pasar porque tiene que pasar, para mí pierde un poco de chispa, porque a mí ya me pareció el mundo Omega falso, en palabras del propio Jonas. ¿Eh? Es forzado. Sí. Es forzado, sí, todo es forzado, sí, en el mundo Omega. Sí, sí, sí. Claro, y aquí no, también. No le al final también. Exacto, sí, es que es eso. No le quites la autenticidad que tenía este mundo. Pero bueno, luego ya a lo mejor vemos que es que tanto el Alfa como el Omega son falsos. Bueno, acabemos con este año. Siguiente año, 1904. Es decir, 14 años después del momento anterior, y vemos en casa de Erna que con la ayuda de la propia Erna, Bartos presencia el nacimiento de su hijo, Jano. Bueno, nada nuevo, nada sorpresivo, sabíamos que lo iba a tener. Lo curioso en todo caso es que en teoría Jano debería ser Jano Tiedemann, porque es Bartos Tiedemann y Silvia Tiedemann. Pero luego... Claro. No. A ver, lo de Jano lo entiendo por lo que decía Edu, que seguramente él se autonombró Tauber por la sordez de su pareja. Pero Agnes, por ejemplo, también sería Agnes Tiedemann, aunque luego se rebautiza como Agnes Nielsen. Ahí nos falta info, porque no sabemos por qué Agnes luego posteriormente dice no, quiero que se me llame Agnes Nielsen. Bueno, qué tonto que soy, falta info. Es tan fácil como sacar la carta de te llamas Nielsen porque tienes que llamarte Nielsen. Bueno, ya está. Resuelto. Sí. Así como lo he dicho, lo he resuelto. No, aquí lo que ha dicho Edu hace dos minutos, la cara de Bartos es una alegría. Vamos, tío está más contento. Es como... A ver, ¿qué interpretáis aquí? O sea, ¿qué se supone? ¿Que Bartos se da cuenta ahora de que está causando las parafernalias? Sí, sí. Porque lo sabía. Que Bartos lo sabe. Sabe quién es, que Jano es el señor que le coge en un coche y dice que quiere subir. Sí. Pero se da cuenta en ese momento, ¿no? En el momento en el que le pone nombre Silvia al bebé. Yo entiendo que sí. Yo no lo sé, yo ahí... Yo tampoco, tío. No sé, duda. Porque él había leído el diario, habíamos dicho, es decir, Bartos había tenido acceso al diario de Claudia o al diario de Noah o al diario del cancerbero. Correcto. A priori tenía que estar curado de espantos, tenía que saber... O sea, no parece que lo descubra o no debería descubrirlo en ese momento. Otra cosa es que cuando pasa le dé la sensación esta freak de uff, qué poca emoción que me esté pasando esto cuando ya había pasado... Y cuando además estaba escrito que iba a pasar, ¿no? Sí, a lo mejor es eso, ¿eh? A lo mejor es simplemente el descubrimiento... El vacío... La confirmación de que se está ocurriendo todo... Sí. De que está dentro de un bucle. Como tenía que pasar. Sí, sí, sí. Creo que es... seguramente es más eso que otra cosa. Pero por eso digo, la expresión del actor que os transmite, sorpresa... A mí me transmite como pánico. No, más pánico, más shock, claro. Digamos, más estrés emocional. Sí. No, yo sé eso. Yo es que lo que me transmite es que el tío en ese momento atacaba y dice: Jano, hostia, Jano es este. Pero es como dice Edu, tío, debería. No lo sé. Pero es que, claro, como no sabemos hasta qué punto, o sea, no sabemos lo que saben los propios personajes. No sé. En todo caso, si Bartos toma conciencia de que es el padre de Noah en ese momento, es normal que tenga cara de pánico. Es como, vaya fricadaza, ¿no? Sí. A ver, yo es que digo que no sé, porque tampoco sé hasta qué punto Bartos sabe que Silvia la va a conocer también en ese momento. Es que tampoco quiero adelantarme. Sí, tampoco quiero adelantarme. Sí. Pues eso, tampoco sabe que Sir ya se la ha enviado a Adam, digamos. ¿No os parece que esta puta escena es básicamente para los espectadores que no han hurgado en las baldosas de Edith Lux y que descubren por primera vez podría ser que Bartos es el padre de Noah? Sí, yo, sí. De hecho, muchas de estas escenas son irrelevantes a la hora de que tú sepas cómo va el asunto, porque ya te lo imaginas, ¿no? Porque esto, todo esto ya... ya lo sabes. Ya, exacto, ¿no? Sí, es... O sea, explicación. Pero es eso, para la público. Gente que no haya hurgado, habrá sido la gran sorpresa del episodio, o una de las grandes sorpresas. Posiblemente, sí. Y luego la de Hannah, como decía Miquel. Por eso. Seguramente. Pero bueno, mola verlo. A mí, desde luego, me gustó verlo, aunque no lo necesitara. En todo caso, este año no hay nada más. Siguiente año, 1910, seis años después de 1904. Y vemos que Silja ha muerto al dar a luz a su hija. Bartos llega tarde y ya se le encuentra, pues, cadáver. Y Erna es la que le dice que quería que se llamara Agnes. Y Bartos retoma su cara de shock. Es como... No sé. A ver, igual es la cara de shock porque, coño, la mujer ha muerto, ¿no? O sea, está hecho mierda. Vamos a pensar que sí. Sí, aunque a mí me pareció también que se volvía a sorprender por el nombre de la hija. Y es como... Ya, tío. Sí, pero a Agnes no la conocía Bartos. Exacto. Pero habrá leído sobre ella, tío. Es que es eso, es que... Yo creo que el diario ese leyó lo justo o lo que le explicó Noah. O sea, tampoco sí, no igual, creo que sí. Sepa. Muy posible. Pero entonces, ¿a qué viene la cara? ¿A qué viene esa cara? Quería que se llamara Agnes y mira como diciendo... ¡Oh, Agnes! No sé, ¿a qué viene la cara? Mira, yo me quedo con lo que dices tú. Seguramente la cara era simplemente el impacto de ver a su mujer muerta. Sí. Sí. Está desangrada ahí encima de la cama, ¿no? Sí. El nombre le suda la polla en un momento dado. Vale. Bueno, pues nada, sin más esta escena. Siguiente año, 1911. Un año después del anterior, 23 años después de llegar ahí en 1888. Es decir, hay que tener en cuenta, llevan ahí 23 años. En la fábrica de Tannhaus, por la noche, vemos a Bartos trabajando en un coche, pues entonces llega Hannah con una muy joven Silja buscando a Jonas. Y esto, lo que me sorprendió aquí, si cabe, es que Silja ya tiene la cicatriz. Y es que me escama todavía su puto parecido con la cicatriz de Marta. O sea, es que no sé si hay alguna conexión o es puta casualidad, pero joder. Y aquí no se explica. O sea, ya cuando... Lo tenemos que ver en el 8, no me jodas. Imagino. No, el origen de la cicatriz. Yo no creo que veamos más de Silja. No. Entiendo que la cicatriz es para que Bartos ate cabos y diga, esta es mi Silja. Claro. Un recurso visual en este caso. Pero sería cutre, tío. Pero le podrían haber hecho otro recurso visual. Claro. Que no lo el mismo tajo. No sí. Puedes meterle un tajo en la cara a una niña solo para que. O sea, para que Bartos. Es que no sé. O sea, quiero decir. Yo espero que nos expliquen la cicatriz de Silja todavía. Claro, porque. Bueno, lo de meter un tajo en la cara en este episodio está a la orden del día, ¿eh? Sí, pero por parte de Eva, porque es una hija de la gran puta. Pero ¿quién se lo hace a Silja? Para recordar. Sí, pero ¿quién se lo puede hacer a Silja para que luego lo vea Bartos? Ojo, que a lo mejor tienes razón, ¿eh? A lo mejor en el cacho de información que nos falta, cuando Silja es un bebé, pues yo qué sé, el hijo de la gran puta de Adam o Eva también van a la niña y le hacen, toma, tajo, para que Bartos reconozca a Silja. ¿Sí? ¡Puede ser! Es que... es una locura, pero yo qué sé, tío. Me sorprendió. A ver, lo que me mola es quién los ha enviado ahí. Eva. Eva los ha enviado ahí, pero... Eva le habrá hecho el tajo, entonces. No. Por lo mismo... ¿Qué? Pues para eso. Por lo mismo de siempre. Claro, ahora cuando te preguntes por qué, saca la carta de por qué tiene que pasar así. Fin, ya está. Es que es así de fácil. Bueno, bueno es que Hannah se equivocó, o sea, como no sabía hacer funcionar la máquina, en lugar de irse, bueno, no sé si era su intención o no, ir más al pasado o ir al futuro, pero en lugar de ir al 2020, se va al... A 1921, entiendo, ¿no? Con la máquina. Bueno, un segundo. No, a 1921. La máquina de Hannah no permite más saltos que los de la triqueta a priori, ¿no? Claro. Sí. Más que esa. O sea, que para que ella aparezca en 1911 tiene que haber viajado de otra manera. No. No. No. 33 años. Claro, debía estar en 1944 o en... A ver, sí, exacto. 1911 más 33 son 1944, más 33 son 77, ¿no? O sea, a ver... ¿Pero no fue al 1953, Hannah? Hannah fue a 1954 y ahí se quedó embarazada de Egon. Vale. Vale. ¿Si tiras 33 años para atrás? Sí, pero no ha sido en ese mismo momento porque la niña ha crecido, Silja ha crecido, tiene unos años. Por eso. Pero yo creo que Silja ya crece en 1900, ¿eh? No, de todas maneras yo creo que Silja ha crecido en los 80, lo digo por la ropa que lleva. Pues lleva, si no me equivoco, una sudadera con un color muy magenta, muy ochentero. O sea, ¿me dices que Hannah ha estado viajando para arriba y para abajo? Sí. Yo digo que sí. A ver, el primer viaje de Hannah es de 2020 a 1954, 54. Hemos dicho. Vale. ¿El segundo viaje que habrá hecho, a qué fecha habrá sido? Al futuro, al 80 y algo. 87. ¿Y de ahí, para llegar al 911, tío? Con la máquina dos veces o por las cuevas. Pues piensa que la envía Eva. Eva conoce las cuevas. De las cuevas te puedes ir de... ¿No es Udri que se va del 2000 al...? No, las cuevas no hace falta. No, pero que ahora que lo dices, del 87 al 11 no hay 60... No, pero... coño, hay 76 años. Claro, a 1911 hay 76 años, correcto. Es decir, a ver, con lo cual no cuadra a nivel de saltos del aparato, de la máquina. No cuadra, pero pensemos que la envía Eva, que la puede haber llevado hasta allí. Sí, exacto. Es lo que te iba a decir. Se la ha llevado Eva hasta allí. Yo por eso digo que tiene que haber viajado no con su máquina, que a lo mejor incluso se ha quedado sin combustible, sino que la tiene que haber llevado Eva directamente, ¿no? Sí. Es que como aparece con la maleta, tío, Hannah aparece con el maletín del... Sí, a ver, la maleta igual la lleva por si acaso, ¿no? Como seguro, sí. Porque yo también la llevaría, desde luego. Claro, o sea... no vas a abandonar una máquina del tiempo, claro. Pero que al final van con combustible, que no sé hasta qué punto tiene tanto combustible esa máquina. Pero el caso es que no cuadran los saltos, quiero decir, tiene que haber sido Eva a priori la que la haya dejado en 1911. Sí, tiene que haber sido Eva porque la niña, Silja, ¿qué debe tener ahí? ¿Cinco años? ¿Seis años? Cinco o seis años. Cinco o sí. seis años. Tiene más, ¿no? Tenía 8 o 9, yo la vi. No, 8 o 9. No, 5 o 6. Bueno. No sé. 5 o 6. Lo digo porque tengo un hijo de 6. No sé, también. Ah, no, es verdad, que la coge en brazos. Sí, sí. Pues, claro, tío. Sí. Mira, pongamos que tiene 6 años, ¿vale? Si la tuvo en 1954, eso es 1960. 60. ¿No? ¿Vale? Si restamos 33 años, es 1927. Y si, o sea, no cuadra. Y si restamos otros 33 años, se va a 1894. Es decir, tampoco cuadra. O sea que lo más lógico es pensar que ha sido Eva. Eva la ha cogido y Eva la ha llevado. Y las ha llevado ahí. Sí, tiene toda la pinta. En todo caso, vale. Bartosz reconoce a ambas, le dice que Jonas está cambiado y aquí es cuando le dice que los viajes le han dejado secuelas. Y vamos a, digamos, ya lo que es la sede, ya ha montado la sede de Sigmundus, porque vemos al Tempura desconocido, o Tempura Jonas adulto, como queráis, de pie ante el cuadro de la caída de los condenados, el de Rubens. Y bueno, llega Hannah, le presenta a su hermana, es tu hermana, Silja. Y eso, y le cuenta que hace unos días, en tiempo personal de Hannah, obviamente, una mujer llamada Eva se presentó ante su puerta, le dijo dónde estaba Jonas y que la estaba buscando, que esto tiene toda la pinta de ser una puta mentira. Claro, porque... la manipulación para... Exacto. Bueno, una mentira sí y no, porque se supone que eso ya ha pasado también. A ver, pero que Eva le diga a Hannah, tu hijo te está buscando... Sí, creo, sí, sí, por eso es te digo la que... Es una frase que necesitaba Hannah para sentirse súper mala madre, hija de puta, y irse a buscar a su hijo, claro. Sí, pero, sí, sí, pero... Sabiendo Eva seguramente que Adam la mataría. Es que, claro, claro. Es que lo que más me llama a mí la atención es eso, es que cuando llega es la cara de Adam, porque aquí ya no es Jonas, aquí ya es Adam. Sí. Bueno, pero es el actor suficiente Jonas, sí, queda suficiente Jonas como para que, aunque sabe que la va a matar, porque una parte de él la odia probablemente, y a lo mejor incluso sabe que tiene que quitarla de en medio, por eso ya no sé por qué, pero bueno, pero todavía tiene el punto de decir, esta noche voy a asesinar a mi madre. Igual le genera un poco de conflicto emocional, no me jodas. Sí. ¿De dónde le viene ese odio a hombre, el odio, entre otras cosas, le puede venir de que Hannah se quitó de en medio de repente. Sí, lo dejó aparcadísimo en 2020, no. Sin ni siquiera decirle. Pero es que él tampoco está, Jonas tampoco está. Ella se había ido. De hecho, es eso, Jonas se había ido en ese futuro. Jonas no... Y no se quitó de en medio porque poco después iba a explotar el mundo, ¿qué más da? Coño, es que fue Hannah la que realmente se fue. Claro, pues eso. Por eso el odio de Jonas. O por eso el resquemor. Porque primero las relaciones con Ulrich, que seguramente a lo mejor sí. Jonas enlaza eso con el suicidio de su padre. Ahí ya tenemos un tema. Luego, pues correcto. Digamos un poco más la frialdad de Hannah. Y luego, coño, para el desconocido, esta tía pero se fue. Se le quitó la máquina y se fue. Sí. Sí. Pero, no sé, al final es tu padre, tío. No sé cómo va a matarla, pero ya, bueno. Sí. Yo creo que también lo de matarla fue un poco... exagerado, pero miro las cartas que tengo y porque tenía que pasar. Listo, ya está. Porque tenía que pasar, exacto. Christopher, yo aquí me acordé de lo que dijiste de que había otro nombre en el búnker escrito con tiza y con una fecha tachado. ¿Era Hannah, tío? No. ¿O todavía? Ah, vale. ¡Hostias! ¿Ves? Yo pensé que estaba spoileado ahí en el búnker con tiza. Juraría que no, ¿eh? Juraría que la de Hannah, si está en el búnker, no la vi. Vale, vale. ¡Hostias! Sí. Fin de la coda. O sea, de todas maneras, esto explica por qué no hemos visto una Hannah adulta. También, sí, explica por qué no hemos visto una Hannah mayor. Ya. Sí, exacto. Sí, lo ya, bueno, aquí, si adulta ya es adulta, es verdad. Aquí Adam ya ha viajado, ¿no? Pues esta tempura, sí. La bola ya ha ido para arriba y para abajo. Sí, sí, sí. Yo creo que Bartos sí, se queda con él. O sea, porque si Bartos quería volver a casa. Al final entiendo que con Silja y todo el rollo ya como que se queda más, sí, más anclado en ese año, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. De hecho, la aparición de Silja... Es la que lo hace quedarse. Exacto. Yo creo que además Adam envía a Silja al año que la envía, sabiendo que si no la hubiera enviado entonces, pues Bartosz a lo mejor pues se habría ido por su cuenta, vete a saber dónde, ¿sabes? Y le dijo, no, quiero tenerlo bien atado. O sea, que envío a Silja para que lo tenga atado y ahí se queda. Claro. Y a la vez ha tenido tiempo, digamos, Jonas, de ir comiéndole el coco a Bartosz con su teoría de que tranquilo, que, sí, también, que también. Yo encontré el origen y os salvaré y evitaré que pase todo el... Sí. Exacto. No, y creándole a Bartosz un futuro personal en el 1920, bueno, que a 1890, perdón, creándole a Bartosz un futuro personal en 1890, ya le atas. Es decir, tienes a tus hijos aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Llevarte a tus hijos al futuro? Sí, sí, es un poco para tenerlo ahí atado. Es donde va a acabar. Sí, sí. Bueno, no. Bueno, sí. Sí, ya se va al futuro, sus hijos también, porque Agnes y Noah también se van al futuro, o sea que bueno. Él no va al futuro. Él no, él se queda ahí. Él va al paraíso directamente. Sí. A ver, aclararme una duda, tío, porque yo hubiera jurado que la sede de Sigmundus estaba bajo tierra, ¿no? Sí, lo está. En la primera temporada. Bueno, debajo de la iglesia, parece, ¿no? Sí, debajo de la iglesia, en la segunda, sí. Pero aquí cuando llega Hannah por la puerta con Bartosz y tal, ¿no parece que la puta sede está en la misma fábrica, tío? No, yo creo que ya se ha ido para allá, ¿eh? Yo creo que ya se ha metido en bajo tierra. De hecho, ¿no se ve en un momento el portal este con columnas...? ¿No es aquí cuando se ve? ¿O es más adelante? Porque no, hay un momento en el que se ve... Oh, no, es cuando llega Noah, creo. Que se ve, ve un momento la entrada. Es cuando llega Noah, ¿no? Sí, o sea, ya está bajo tierra, bajo la iglesia. Porque luego se ve el portal este con las columnas y demás. Bueno, en todo caso... Eso se vio ya en la primera o la segunda temporada. La segunda. Claro, es que en esta puta escena, como los ves fuera primero y luego entrar por la puerta, daba la sensación de que simplemente entraban en la puta fábrica. Sí, hay un... Y que la sede estaba ahí, que había un fallo de récord o algo, pero no. Nah, yo creo que simplemente se desplazan y luego se meten debajo. Sí. Ahorran metraje. Exacto. Y bueno, Hannah le dice que sí, que tenía razón, que fue culpa suya, que lo estropeó todo, pero bla, bla, bla, ya estoy aquí. Y pues eso, Jonas pasa olímpicamente de ella, le quita la mano y dice, Bartosz, prepara la habitación. Aunque se le ve con los ojos llorosos, al fin y al cabo, ¿no? Cuando se gira... La lágrima. Sí. Esto me moló porque... Me moló porque, joder, dices, hostia, ya está tempura, pero sigue siendo el actor de Jonas adulto, sigue siendo el Andreas. El actor. Sí, aquí el maquillaje total. Sí, no es que hayan cambiado otra vez al actor y sea el actor de Adam, no, es sigue siendo el desconocido, digamos, o el Jonas. Miquel, en el tempura también es maquillaje, ¿eh? ¿Eh? Que digo, Miquel, que en el tempura también es maquillaje, que no es un señor hecho de polvo. ¿Me estás diciendo que no le han quemado para la serie? ¡Qué putada! No, tío. Creo que no. Si no os habéis fijado, bueno, sí que os habéis fijado, pero bueno, mola subrayar que el sonido que le dan a este personaje, ya sabéis que a algunos personajes se le asocian sonidos peculiares para, no sé, como para darle un plus de algo, ¿no? El sonido que le ponen al Jonas este o al Adam versión joven esta es especialmente vil, tío, es especialmente sombrío. O sea, a nivel sonoro le han metido un sonido macabro todo el tiempo durante toda esta escena. Para que te transmita vileza total, ¿eh? Es un cogollo de odio y de rencor y de movidas. Sí. Está muy bien transmitido con el sonido, tío. Exacto. Y además luego vemos a dónde desemboca esto, porque la siguiente escena es cuando sube a la habitación y no puede llevarse a Silja porque Hannah se despierta y le dice, ¿qué haces? Y Jonas le dice que ni Silja pertenece ahí, porque todas las fichas del juego deben estar en posición y ese no es su sitio, y que Hannah tampoco pertenece ahí. La llama mamá una última vez y raca, la ahoga. O sea, aquí lo de matar a tu hijo, a tu padre, está a la orden del día. A tu hijo, a tu padre, a tu madre, pero bueno, claro, como son todos familia, al final, si matas a alguien, seguro que ahora que lo familia. Dices, ahora que lo dices, todas las muertes barra asesinatos son entre hijos, padres, hermanos, o sea, es todo consanguíneo, tío. Claro, es brutal, pero, si lo analizas. Claro, pero bueno, es lo que digo. Medio Winden es consanguíneo. Es que es eso. Es que como todos los personajes tienen relación entre sí. Claro, tío. Es como, bueno... Aquí... Lo difícil es encontrar a alguien que no sea pariente. Exacto. Hostia, ahora que hablamos de todo esto, tío, me va cuadrando cada vez más, a pesar de que no mola a priori, esto de que todo sea tan forzado a nivel de, venga, te pongo este personaje aquí, lo hago viajar aquí para que pase esto. O sea, llega un momento, creo, en que si tú viajas en el tiempo y empiezas a entender que tal cosa crea tal otra cosa y tal, y al final tú lo que quieres es ser el que mueve las piezas, no eres capaz de ver el mundo de otra manera, que no sea, hostia, yo que tengo la capacidad de viajar en el tiempo y de influir en todo el mundo, lo voy a hacer. O sea, voy a hablar con fulanito para decirle tal cosa, para que haga cual cosa. Te sientes poderoso, ¿no? Me cuadra, ¿no? Claro, es que Adam, Eva y compañía y Claudia, como tienen ese poder, ya no pueden ver el mundo de otra forma que no sea viendo piezas de... Me gusta. Del ajedrez. Me gusta eso. Me claro, gusta. Tío, no tienen otra forma ya de ver la realidad. Hostia. Ahora mi posición es... Voy y vengo y tengo que mover las piezas. Me quedo con eso, Edu. Me quedo con sí, eso. Sí, aquí nos da la impresión cuando entra Adam en la habitación que intenta llevarse a Silvia sin que su madre se despierte para así tener que evitar el matarla. En un primer momento es lo que parece, ¿eh? Parece que porque sí. Va directo a por Silvia, pero claro, Hannah le dice, ¿dónde vas? Y dice, pues te mato. Es que no sé, la muerte de Hannah me pareció tan pegote, tan te mato porque sí, no sé. Claro, a ver, a mí se me ocurre... Se me ocurre que no puedes dejar suelta a ese personaje. Si, o sea, siendo Adam, tú no puedes decir, vale... Sí, es un factor de caos su, ahí, ¿no? Sí. Que con su, claro, ella con su máquina irá, vendrá y a saber si me desbarata el tinglado. Me sabe mal, mamá, pero te vas a quedar aquí. Por él. Sí, yo tengo que no puedes dejar ese cabo, no puedes dejar ese cabo suelto, tío. Pero te puedes no. quedar igual sin matarla, ¿eh? No, tío. No, no, puede, no puedes porque piensa que, John, que Adam va a enviar a Sirja al futuro. Si envías a Silvia al futuro, Hannah se va a querer ir al futuro. Sí, se va a cabrear, sí, pero que bueno. Claro, que... vas a tener que tenerla encerrada en la jaula con centinelas y vas a tener el estrés. ¿Y si se fuga? ¿Y si me la lía? Mira. Sí, es como... Este acabo suelto no lo puedo dejar por ahí, así que fuera. Lo que más me sorprende de todas formas de la escena es la docilidad de Silvia. O sea, es como, joder, tío... Vale, te han dicho que es tu hermano, pero es un tío que no conoces de nada claro. Y tiene la cara tempurizada. O sea, eso para una niña pequeña tiene que ser el horror, no me jodas. No, no. Y su madre. Pero después de la cicatriz que te has comido en la cara, estás curada de espantos, tío. Después no sé. De que te metan un tajo en plena cara, ya todo te parece. No sé, tío. La pobre niña va ahí como un corderito, pobrecilla. No, y lo que te decía, la posición de Hannah de la cama tampoco sea muy. Está durmiendo, no, no, coño. Plácidamente, además, ¿eh? Estaba ahí con los brazos abiertos. Está durmiendo plácidamente, sí. ¿No os mola el detalle, tío, de que el estrangulamiento sea lo menos agresivo posible? Es decir, en vez de apretarle el cuello con las dos manos en plan... Sí, le está tapando la boca y la nariz. Te tapo la boca y la nariz, ¿no? Es ese detalle sutil de, mira, eres mi madre y sí, te voy a matar, pero no con saña. Bueno, no con saña, a ver, hay un punto de saña. Pero, tío... Ya, sí, pero bueno, escúchame, sí. Has elegido un estrangulamiento relativamente elegante. Sí. Puesto a estrangular. No lo ha hecho con la almohada como Tronte. Ojo, en su momento hablamos de lo de... O sea, lo de Tronte nos sorprendió a todos. No, no, no pensamos que el Tronte a lo mejor era del mundo Omega, ¿eh? Que ahora como todo el mundo va y viene, ya no hay que asumir nada. Bueno, pero estamos donde estamos. Y ya este año... Ha muerto Hannah. Exacto, ha muerto Hannah y este año no da más de sí. 1920, 9 años después, en la taberna de Erna llega Noah. Llega Noah diciendo que ha viajado desde muy lejos y que necesita dónde dormir. Entonces Erna llama al joven Hanno para que le lleve la alcoba. Este momento me mola, porque además es que el actor de Noah me mola. Y el tío, o sea, esa cara de compungido, como reticente de mirar, decir, hostia, que sé lo que me voy a encontrar cuando mire para allá. Ya ha pasado. Y ojo, pensándolo ahora, podría haberse referido a sí mismo, en vez de a Jonas, en aquella escena... del último episodio de la primera temporada en la que le hablaba Helge de un hombre que llegó a su casa y parecía que venía de la guerra y que no hablaba mucho y en su mirada se percibía la tristeza de aquellos que quieren morir pero la vida los retiene. La imagen corta a Jonas entrando en la cueva y tal, así que en la segunda temporada decidimos, ¡ah, es Jonas! Pero, ojo, podría haberse referido a sí mismo, ¿no? Sí, tío. Sí. Pero es más, ojo, porque Noah sigue. Dice, dormía en una habitación al lado de la mía y lo escuchaba hablar en sueños. Una noche salió al pasillo con ojos muy abiertos y dijo: Nichts ist umsonst. Nada es en vano. Ni una respiración, ni un paso, ni una palabra, ni un dolor. Todo es un milagro eterno de lo único. ¿Qué es lo que dijo el cancerbero cuando fue a matar a Bernd? Así que... Al final, ¿quién fue? ¿Noah o el cancerbero? ¿Quién fue, tío? ¿Quién fue? Hombre, Noah molaría mucho, porque al final es eso. También llega con ese careto de como quien viene de la guerra y tal, ¿no? Es... Sí. No, no, cuadra completamente con que puede ser Noah, ¿eh? Y Noah se lo dice a Helge, si no voy mal, lo de que nada es en vano. Esa misma puta frase se la dice Noah a Helge. Claro, es porque se lo está contando a Helge y Noah le dice a Helge, no entendí hasta años más tarde cuando sentí dolor, porque las desgracias nos hacen ser lo que somos y más fuertes. Y es cuando coge a Helge, es el mítico gif de coger la cara de Helge. El puto momento gif, sí. Claro, tío. Y a la vez, ¿no es el primer viaje en el tiempo del puto Noah, tío? Bueno, no sabemos. No sabemos lo que está diciendo. El joven no haya viajado. No, claro. No, yo hablo del viejo. El viejo no sabemos lo que ha estado haciendo, porque este es el que llega del futuro cuando le dice a Elizabeth, claro, encontraré a Charlotte, pero no sabemos lo que ha estado haciendo. A lo mejor ha estado buscando por otros años hasta caer aquí, ya. ¿Sabes? No, no puede haber viajado hasta 2041. No, del 41, no, del 53. Perdón. Puede viajar de 2053, creo que eso, 54, no me acuerdo de año exactamente, a 2020, que es cuando se ve la escena de... De más al final, que es, digamos, el principio de los viajes de Jonas adulto, que es cuando va con el maletín de Tannhaus, con la máquina de maletín. Pues yo tenía la duda, de hecho le pregunté a Albert esta duda de cómo había llegado hasta allí, pero luego haciendo cálculos, mirando las fechas y tal, me cuadraba a que había podido viajar cuando se había desbloqueado el pasadizo. Pasadizo que habían abierto entre él y Elizabeth. A ver, yo creo, Christopher, es un buen momento para poner orden en los viajes de Noah. Yo creo que este Noah, yo creo que cuando están Noah, Jonas y Claudia, sí, jugando con el Caliú, ¿vale? Con el Caliú de, al final llegan a estabilizarlo porque Claudia decide que ya es el momento de que se pueda viajar, sí, ¿vale? Y ahí el desconocido se va con el maletín estropeado a lo que vemos cuando lo vemos aparecer por primera vez en la primera temporada. A 2019. Y Noah se va al 1920-21. Por eso. Es cuando se encuentra ya con Adam. Pero, es, sí, el primer viaje del, es el primer viaje del Noah adulto. El Noah adulto, el tiempo. Yo creo que sí. Pero ese Noah adulto desconfía de Claudia y está peleado con Jonas. Ese Noah adulto dudo que esté colaborando con ellos. Por eso digo Jonas, yo que había... Con Jonas no, al final... Con Jonas lo coge del cuello y se va. Sí, sí, porque se cree que le roba a Elizabeth, pero claro, al final no sé hasta qué punto se cree que es Jonas o es Claudia. Bueno, pero es que eso es que cuando llega a ver al desconocido y dice, al fin has venido, al fin. Es decir, como si desde ese momento hasta ahora no te he vuelto a ver. Yo creo que en el 2041, cuando la discusión y se va, no vuelven a ver a Noah. Se va, no vuelven a ver a Noah y lo que hace es esperar a que se abra el túnel. Pero es que por los túneles no puede llegar a... Bueno, sí, puede... Sí, sí que puede. Atrás, pero yo veía más factible eso, que cogía la bola, ahí la bola, la materia, y cada uno se iba por un lado y por otro. A ver, por los túneles tú no puedes llegar a 1920. Sí, Uri llega. No, no. No, al 20 no puedes llegar. Al 20 no. Llega al 53. Al 53. 53 llega. Por es que eso, tiene que, o sea, Noah tiene que viajar por cojones con la máquina de... Bueno, con la máquina bola. Sí, con la máquina bola o con el portal. Eso es así. Lo que, ahora que lo pienso, lo que no queda claro es por qué viaja al pasado realmente. No lo sabemos. No sigue a priori las órdenes de nadie. Exacto. ¿Cómo aparece ahí? No sigue. O sea, ¿por qué sobre todo, no? Porque él a priori está buscando a Charlotte, al bebé, en su tiempo. Y ese viaje, de momento, no se explica qué le lleva a viajar al pasado. No, a no ser que haya aparecido la puta Eva y le haya comido la olla. Exacto. Seguramente, porque claro, es lo que... O sea, para llegar a 1920 tiene que haber sido con bola o con el portal. Con el portal, yo imagino que no, porque no lo consiguen estabilizar. O sea, no lo estabilizan hasta el 2052, por culpa, sí, de Claudia. Sí, manejes de Claudia. Exacto. Sí. Y entre el 41 y el 52, 11 años, ¿qué está? A ver, también puede ser que Noah esté 11 años en el futuro buscando a Charlotte y que una vez estabilizado el portal, se cuele y diga, me voy a ir a 1920 por ahí para ver al desconocido porque seguramente está por ahí. No sé, me suena más que a lo mejor ha pasado por ahí Eva y con sus manipulaciones le haya dicho, escucha, Jonas está aquí, ve aquí a buscarlo, ¿no? Yo vale, pues no me creo, imagino no que creo no que haya sido el episodio 8. Yo diría que ha sido Claudia. Pues es que sí, claro, puede lo ser. Estaba pensando puede ser Claudia. Y es Claudia y me refiero que ha sido Claudia por el final del episodio, que es todo un plan entre Claudia y Noah para joder a Adam. Hostia. Pero Noah desconfía un huevo de Claudia. Aunque bueno, puede que Claudia le suelte X parrafada y le convenza. Noah desconfía de una Claudia que desaparece y no sabe en dónde va. Pero si esta claro. Claudia le explica a Noah, escucha, he hecho esto porque hay un tal Adam y una tal Eva que sí. Nos están jodiendo, nos están haciendo la vida imposible. Y lo único que quiero yo es acabar con este bucle. Y si se lo explica... Lo que dije yo en esta serie es que en el momento en el que alguien cuente la verdad, se acaba la serie. O sea, sí, me ojo, siento... Pero no al final evoluciona a que no, a que lo que hace al final es matar a Claudia. Bueno, o no. O sea, que no... La última escena... Es que veis por supuesto que se, cuando se pelea con Jonas, ahí se separan, pero yo ahí lo vi como diciendo, o sea, no, al final no está seguro de si ha sido Claudia, si ha sido Jonas, ¿vale? Yo creo que la relación continúa, porque al final, cuando vuelve a 1921, si estaba tan enfadado con Jonas, ¿por qué se va a ver a Adam? ¿Y por qué sigue haciendo todo lo que Adam le dice? Yo creo que esto no lo explicarán en el episodio 8. O sea, estamos especulando, pero no lo va a decir el episodio. Y la gente que ha visto el episodio se está cagando en nosotros porque dice, pero si no vais a ver, cabrones. Sí, en todo caso se explicará más adelante. Ya estoy buscando, porque exactamente cuál es la frase que le dice Adam a Noah cuando entra por la puerta. Por fin, me preguntaba cuándo vendrías. Le dice, me preguntaba... A ver, espera, una cosa. Sí. Lo último que quería comentar sobre la escena de cuando Noah coge a Helge es que luego mira quién es el siguiente y dice Jonas Caldwell. O sea, mira quién es el siguiente en el libro de notas y justamente está mirando las páginas del búnker que vimos hace unos episodios, que salía el búnker dibujado y tal, y yo intenté sacar ahí una medio traducción chunga. Pues está mirando esas páginas y es cuando dice Jonas Caldwell. Vale, la siguiente escena, que es la que tú quieres saber, Miquel, pues estamos ya en la sede de Sigmundus y Adam ya es Adam, el viejo, el actor viejo, y Noah entra, Adam se gira y le dice, me preguntaba cuándo vendrías. Ich habe mich gefragt, wann du kommst. Sé que crees que te he mentido, que yo te he arrebatado a Charlotte, pero te equivocas. Te equivocas, bueno, vale, técnicamente no ha sido Adam todavía, pero lo será. Y le dice, tenías razón. Claudia nos engañó a todos. Y nada, y le dice que las últimas páginas del libro le llevarán hasta Charlotte y a su destino final. Podrás encontrar tu paraíso y Helge te ayudará. Y le da una Biblia y le dice que todo ocurre en ciclos y que este será su último ciclo. Alles im Leben verläuft in Zyklen. Aber dieses Mal wird es der letzte Zyklus sein. Y lo llama Noah. Y le llama Noah. Aunque ya Noah ya lo había... No, cuidado, ojo. No le bautiza ahí, ¿eh? Pensemos que cuando Bartosz recibe el pico, justo antes le dice, pregúntate por qué te llamo Noah. Y ya era joven. Cierto, tío. Sí. Sí. Vale, eso lo había perdido de vista. Y es aquí, ¿ves? Aquí me gusta cómo está fraseado. Le da una Biblia y le dice, todo ocurre en ciclos. Como diciendo, todo ocurre en etapas. Y este será tu último ciclo, tu última etapa. Porque de aquí luego te vas a la tumba, ¿sabes? Porque luego le va a matar a Agnes. Y antes de matarlo Agnes, le dice, no hay nadie libre de culpa. Ninguno merece estar en tu paraíso. O entrar en tu paraíso. Es gibt keinen Menschen ohne Schuld. Keiner von ihnen hat einen Platz verdient in deinem Paradies. Antes de decir eso de para deshacer este entramado hay que destruirlo por completo, que lo estaba dejando, las estaba dejando todas caer. Y nada, entonces ahí es cuando vemos que Noah empieza a trabajar para Adam como el párroco de la iglesia y... Aún no lleva el tatu, ¿verdad? No lo sabemos, hostia, es verdad. Imagino que el tatu se lo hace a posteriori, ¿no? De esto. Luego, ahora cuando empieza a trabajar... Bueno, es que no sabemos. De hecho, Bartosz y Noah se lo tienen que hacer el mismo día, a lo mejor, ¿no? Del mismo tatuador. Posiblemente, pero escúchame, no sabemos... ¿Cuándo Adam empieza a comerle la olla al joven Noah? Es decir, el joven Noah, cuando le prepara la habitación al Noah adulto, a lo mejor ya está trabajando para Adam y es cuando le dice a Adam, escúchame, ya ha llegado aquel que me dijiste. O sea, mi yo futuro. ¿Sabes? Claro. Posiblemente. A ver, el joven Noah, digamos, ha tenido en Adam, en Jonas, un tío, como que digo. Sí. Pues piensa que viven juntos, o se supone que viven todos en el mismo sitio, en la misma fábrica de Tannhaus. Bueno, no. Noah no tiene por qué vivir en la fábrica de Tannhaus. Con su padre. Noah vive con su padre, con Bartos. Y Bartos vive con Adam. Eso es verdad, sí. Bueno, si lo ves, si se ha quedado con Bartos en la fábrica de Tannhaus, sí, sí. Además ha crecido, sí, viendo al desconocido y demás. Sí, no, le debe haber estado comiendo la olla toda su puta vida. Sí. O sea, así queda, porque vemos, tras el apocalipsis, que Noah está, vamos, tiene el cerebro lavadísimo. Pero bueno. Además me ha venido a la cabeza, en este episodio no saben ni Magnus ni Francisca. No, no saben. Vale, pues se acaba este año. Ahora pasamos a momentos interesantes. Ahora empieza la guerra. Cerramos este ciclo y después de 1920, pues claro, tenemos que tener en cuenta que, bueno, viene 1921, 1953, 54, es decir, vemos estos años desde que Noah y su padre cavando, o sea, desde Noah y su padre cavando el túnel hasta Hannah quedándose en 1954, ¿no? Son momentos de la serie. Y el siguiente año, 1974, estudio de Tannhaus. Y vemos que está construyendo lo que parece parte de una máquina del tiempo. Pero no tiene nada que ver con la máquina del tiempo de los planos que le deja Claudia en 1953. Hemos visto. Una cosa, Christopher, aquí salen las barras, es que no me acuerdo qué has dicho al inicio. Sí, sí, sí, vale. Sí. La imagen está más achatada. Mira la foto de su familia y pasamos al cementerio. Vemos la tumba, sabemos que ahora sabemos que se llaman Marek, Sonia y Charlotte. O sea, la nieta ya se llamaba Charlotte. Al final es la mujer de Heinrich, tío. Cuidado. Lo curioso es que ni siquiera... Esto también me pareció, una decepción. Bueno, claro, es que no sabemos si estamos hablando del mismo Tannhaus. Vale, da igual. Eso queda al margen, olvídalo. Porque iba a decir, ni siquiera es Tannhaus el que bautiza a la adoptada. Porque Noah y Elizabeth, vemos que en el futuro, le ponen Charlotte a su hija. Lo cual me parece un poco jodido, porque Noah, sabes que el tiempo está, digamos, enrevesado y la gente viaja de aquí para allá, sabes que tu hija se llama Charlotte y no se te ocurre que puede ser la mujer policía, Charlotte Doppler. Eso me jodió también, ¿eh? Pero bueno. Sí. Vemos la tumba. Vale, Marek, Sonia y Charlotte. Todos murieron, pues el accidente fue el 8 de noviembre. De 1971. O sea, el 8 de noviembre, que es el día del apocalipsis en el mundo Omega. Y bueno, mientras, por encima, se escucha al viejo Tannhaus narrar que, bueno, a los humanos nos cuesta aceptar la muerte, que anhelamos volver atrás para revertirla. Y claro, vemos este Tannhaus, que por lo visto sí tenía la idea de viajar o hacer algo con el tiempo, pese a lo que luego le cuenta Charlotte. Y pasamos a una escena en la que vemos el búnker, entra Tannhaus, pero la puerta se abre hacia arriba. Es decir, no abre hacia el lado, como hemos visto en el mundo Alfa y en el mundo Omega. Se abre hacia arriba. Entra, dice que si el tiempo es relativo y en realidad nada es pasado, y la superposición de varias realidades es posible, entonces no deberíamos poder recuperar lo que dábamos por muerto y crear una nueva realidad en la que lo muerto vuelva a la vida. Aquí está el kit de la serie. Dice, si no está para el último capítulo. Lo de la puerta hacia arriba, que no me había fijado, ya es la puta confirmación mítica de desenlace. De que hay un tercer mundo. Y también hay que tener en cuenta una cosa. Estas imágenes de Tannhaus, digamos, la imagen es una imagen muy cálida. Así como hasta ahora había sido siempre en un universo normal y en otro universo una imagen muy fría, en este universo es muy cálida. Yo pensaba que el filtro, sí, el filtro gráfico, ¿no? Visualmente cambia. Te están diciendo que es uno que no has visto todavía en ningún sitio. En eso no me fijé, la verdad. Yo pensé pensaba que era por las luces del búnker realmente, pero Pero bueno, en cualquier caso, lo de las barras, eso sí que, o sea, es tampoco me había fijado yo, por ejemplo. Es poco sutil, lo estoy viendo ahora y sí, claro, se ve mucho. Aquí hay porra, ¿eh? O sea, sí. Esto es para pa el final, hay porra. Yo creo que esto es lo que lo origina todo. Este Tannhaus, de esta tercera realidad que dice Miquel, buscando salvar la vida de su hija o lo que sea, es el que origina toda la movida entre los otros universos. Pero veremos. Cuidado, ¿eh? Sí. Un pequeño detalle. Es una chorrada, pero en la tumba, Tannhaus deja un conejo de hilo rojo. Es verdad, hostia. Sí. Detalle, detalle, sí, señor. Para conectarlo con Ariana. Claro. Sí. Y el juguete de Elizabeth en el universo Alpha no era un zorro de hilo rojo también. No era naranja. O no era, o no era de hilo. O estoy confundiendo algo, vale, con el sombrero. Con el gorro era naranja. El gorro era naranja. El gorro era naranja como los zorros de la pared del búnker. Pero el juguete no me acuerdo, tío. El juguete no me acuerdo tampoco. Es igual. Bueno, la cuestión. Tannhaus dice que si nuestra vida existe de manera infinita, podríamos engañar a la muerte y devolver la vida ahí, en el tiempo intermedio. O sea, dándole otro contexto al capítulo, al nombre del capítulo. Y ahí acaba, digamos, ese año. Y ahora pasamos a una escena en la que se ve lo que pasa desde 1974 a 1986. Todo en el búnker. Vemos cómo Tannhaus comienza colgando una foto con su hijo y su nuera y su nieta. Y se pone a trabajar en una máquina nunca vista. Y sí, nada, y se oye como dice: el destino juega a su antojo con nosotros y aún así siempre albergamos la esperanza de que seremos capaces de cambiar su curso si lo deseamos lo suficiente. Es decir, ¿ves? Frases así me parecen maravillosas. Habla sobre lo empeñado que puede ser un ser humano para conseguir un objetivo, lo que nos hace diferente del resto de animales, y lo que ha impulsado todos nuestros progresos. Y vemos cómo está ahí trabajando durante los 12 años siguientes en construir esa máquina. Claro, aparte del hecho de las barras, de la imagen, aparte del color, aparte de la puerta, también hay que pensar que si este fuera el búnker de los Doppler, ¿dónde están los Doppler? O sea, quiero decir, ¿dónde está Helge ahí apareciendo en el búnker y haciendo cosas, no? O sea, yo creo que aquí no está ni Charlotte. Es que es eso. Es posiblemente. Bueno, o sea, es que hay que tener en cuenta que si esta es una tercera realidad que lo origina todo, toda la endogamia del pueblo, que todos son sus abuelos y toda esta mierda, eso no existe donde está Tannhaus. Sí, no podría existir Charlotte. Exacto. Ni muchos de ellos, ¿eh? Exacto, o sea, ni la mitad de los personajes. Exacto. Sí. No depende. O sea, no es Charlotte, ¿eh? O sea, es la mitad del puto árbol genealógico. Creo que existiría Hannah, Egon, Doris, Alexander, o sea, Boris, porque viene de otro sitio. Sí, sí. O sea, pocos, ¿eh? Pocos más. Sí. Y Clausen, tío. Clausen. Katarina también, ¿no? Katarina. Katarina también, exacto. Exacto, sí. No. Katarina sí. Porque viene de Helene y de Germán. Es Albert. Mira, al final del episodio 8, tío, nos va a reconciliar con todas las mierdas, ya veréis. Lo dudo. Lo dudo mucho. Yo sigo pensando que este episodio es maravilloso. Pues te está presentando un tercer universo, pero sin decirte, veo, ¡au! ¡Aquí está! Y te lo he enseñado. Y después, José, nos pasó otro día una frase del episodio 8 de la primera temporada, que dice: nuestro pensamiento está marcado por el dualismo. Entrada, salida, blanco, negro, bien, mal. Todo va en parejas. Pero eso es falso. Ha oído hablar de la triqueta, el nudo de la trinidad. Nada está completo sin una tercera dimensión. No solo hay uno arriba y uno abajo. También existe un centro. Creo que en este universo me pasaron algo por alto. Y sigue. Pero es eso. Es que desde el episodio 8 de la primera temporada ya te dice que hay una tercera realidad. Bueno, cuando lo dice en ese momento, todos comprendemos que se refiere a que, además de pasado y futuro, hay un presente, que además es lo que dice, claro, literalmente. Que sí, por eso decíamos, es que esto es una puta chorrada, pero bueno. Pero sí, podría referirse a esto. En Tannhaus mismo, en este mismo episodio, dice que el tiempo existe todo al mismo tiempo. Es como si vinieras el Dr. Manhattan, que ve todo el tiempo, todo lo que pasa, todo al mismo momento. Bueno, que el tiempo es... Claro, el eternalismo, Power. Eso sí es. Lo que ya dijo Heinrich. Pero es que eso es la puta realidad de la física. Pero, ojo, cuidado, que esta escena acaba aquí. Es decir, vemos a Tannhaus ahí subido con su mascarita. Se quita la mascarita para que veas claramente que es ya el actor más adulto. Y este año acaba aquí. 1986. Vemos que, pese a lo que le dirá a Charlotte, sí que intenta algo. Porque se le ve otra vez en el búnker mientras el viejo Tannhaus narra: el hombre puede hacer lo que desee, pero no puede elegir lo que desea, que es la famosa frase de Schopenhauer. Todos los caminos que escogemos en la vida los determinan nuestros deseos más profundos. Es inútil combatir ese deseo. Determina nuestros actos, por difíciles o inimaginables que parezcan. Egal wie schwer und unvorstellbar. ¿Y qué hace? Raca. Le pega los dos botones y enciende la máquina. Y los hijos de la gran puta nos dejan con toda la puta curiosidad. Dos una botones, pregunta. Uno para cada universo. Es maravilloso, tío. Sí, podría ser. Una pregunta. 1986. ¿En qué año va el cancerbero a provocar el incidente? 1986. El mismo año, tío. Sí. Y puede que coincida con el mismo día. Podría ser. El día, como no lo dicen... Eso es lo que me jode, tío. No sabemos el día de ninguna de estas escenas, tío. Pero sí podría coincidir, sí. De hecho, también podría coincidir con el agujero entre Jonas y Helge en el búnker, cuando Jonas va al futuro y Helge también pasa al futuro. Al final es la tercera dimensión que no tiene nada que ver o que origina todo lo que vemos. Es que es eso. En ese momento no hay Cancerbero ni hay nadie. O sea, simplemente es como que Tannhaus lo está generando, originando todo. Y a partir de ahí es que empezarán los claro, ciclos. Vosotros habláis de que esta tercera realidad puede ser el origen de las dos anteriores y a mí me da la sensación de que va a ser un poco una más. Que va a ser una más. No, sino que... ¡Al revés! Esta tercera realidad, sí, o sea, que esta tercera realidad va a ser el fruto, hasta cierto punto, de la desintegración de las dos que hemos visto, del alfa y el omega. ¡Vaya! O que se van a fusionar, o sea, yo creo que va a ser el fruto, no la causa, ¿no? Va a ser la consecuencia más que la causa. ¡Hostia! Esto sí que no me atrevo a decírtelo. Sí, yo tampoco. Al final está creando una máquina ahí que para mí es una manzana a lo grande. Sí, sí, es una manzana lograr. Pues además la luz, Miquel dice que es más amarilla o no sé cómo. Es dorada la luz de la máquina. Pero yo la vi la luz que genera la manzana. Sí que es cierto que cuando la arranca da una luz como azulada, pues el reflejo que se le ve en las gafas es azulada. Pero sí, porque salen como rayos eléctricos, pero luego juegan a la bola. Yo la bola la vi como la manzana, pero a lo grande. O sea, un prototipo de manzana. A lo grande, que al final, si la manzana te permite viajar entre universos, ¿quién no te dice que genera universos esa tan grande? Yo qué sé, o que es la primera vez que se puede mover entre universos. Y de hecho, como decía Albert, yo, claro, al asumir ya que esto sería una tercera realidad, el hecho de que pulse dos botones, tío, a lo mejor es uno alfa, uno omega, porque claro, tenemos lo de la ramificación de la realidad, ¿no? El hecho este del apocalipsis. Pero luego tenemos el que hay un mundo alfa y un mundo omega, al fin y al cabo. O sea, no sé. El mundo omega este que me parece falsísimo también. O sea, pero bueno, no sé. Sí, porque el mundo omega está todo dirigido por Eva. Es que en el mundo omega nada sucede. No. Bueno, ojo, el mundo omega entiendo que tiene Francias, Italias y un montón de historias auténticas. Pero el entramado esté manejado por Eva, claro. Pero sí. Del entramado nada es natural en el entramado, todo tiene que estar orquestando Eva. Así pero como es que el entramado, por definición, es artificial, tío. Sí. Todo él en cualquier universo. Es que da la sensación que todo va a remolque del universo Jonas, en el universo Eva. Sí. Es decir, todo va en consecuencia de universo Jonas. No tiene una estructura de por sí ese universo, sino que todo gira alrededor de parar lo que hace el otro. Es un poco yo creo que es Eva la que está moviéndolo todo. Claro, claro. Al final, Eva tiene el poder en el mundo alfa. De condicionar. Sí, pero igual que Jonas en el otro, ¿no? En cambio, el universo de Jonas parece que tiene una estructura, digamos, por sí solo. En cambio, lo que te igual es un error de guión, pero a mí me da la sensación de que el universo donde está Eva es como consecuencia del otro. No sé. No tiene consistencia. No, sí. Sí, ahí estoy de acuerdo, pero que influye mucho en el mundo alfa y más en algún momento lo dicen. Sí, sí. Que Eva está moviendo a Adam. Sí. Y lo está controlando. O sea. Sí, sí. De hecho, en este episodio hemos visto que el mundo omega está influyendo fuertemente en el alfa. Sí, sí, estoy de acuerdo, Alberto. Ahí estoy de acuerdo. Pero estoy de acuerdo con Guille. Que además, justamente, Guille, decías en el episodio anterior que en esta temporada ya están ya complicando demasiado el asunto. Y el hecho es que a mí me gusta que se complique el asunto. Es decir, me gustan las cosas complicadas. Pero no si la solución es un mundo forzado que lo hace parecer falso de lo forzado que es. Y que luego la única carta que vas a sacar durante toda la temporada es porque tiene que ser así, porque tiene que ser así, porque tiene que ser así. ¡Puah! Me mola que sea complicado, pero que te dé un efecto, digamos, de... A mí el ejemplo que explicaste de decir, hostia, el fantasma de Kaneda que se aparecía al principio y tal, oh, eso, ese es el efecto que me gusta, pero no el efecto de tiene que ser así. Sí. Nah. Sí, sí, yo estoy igual. Pero vamos, estamos todos de acuerdo que es un tercer mundo. Las conclusiones, tío, las conclusiones previas al episodio 8 son falsas, tío. Sí, todas. Están incompletas, tío. Pero bueno, ya veremos. Yo creo que aquí tampoco podemos especular mucho más porque no se ve mucho más. Se ve el tío apretando los dos botones. Sabemos que este no es el mundo omega y por lo visto tampoco es el mundo alfa, con lo cual es un tercer mundo. Y ahora a saber qué pasa a raíz de apretar los dos botones. ¿Se crea el alfa y el omega o...? o no, o es una consecuencia, pero si es una consecuencia de los otros dos, ¿qué coño está haciendo con la máquina? No sé, ven. En todo caso... Pero bueno, podemos hablar de Tannhaus en máquinas, ¿no? Sí, este hace algo. No le escriben los libros, ni le montan las... Este hace algo. Hombre, este se ha tenido que curar él solo. Claro, este se lo cura. Menciónese el detalle que nos tuvo que recordar Spore, que madre mía, qué rabia que me dio. Hostia, el actor que hace de Tannhaus mediana edad, que se llama Arndt o algo así, es clavadísimo al puto Erwin Schrödinger. O sea, es que es una sacada de polla más de la Simone Barr, de la directora de casting, para buscar a los putos actores. Bueno, la cuestión es que aquí acaba este año y acaba este arco. Después, en este lapso, entran los años 1986, 1987, 2019, 2020, que es la mayor parte de la serie. Desde la llegada de Mikkel a 1986 hasta la discusión de Jonas y Claudia en el búnker 3 meses tras el apocalipsis, cuando dice, no quiero esperar aquí otra vez a ser adulto y tener que decir las cosas desde la otra puerta del búnker y tal y que cual. Pasamos a 2021. En las cuevas, Noah y Elizabeth están intentando librar el túnel de cascotes y llegan a la puerta de Sigmundus. Más tarde, Elizabeth mira su reloj y le pide a Noah que le hable del paraíso. Y él pues le dice que está libre de dolor y sufrimiento, que todo lo que hemos hecho se olvida, el dolor borrado y los que han muerto viven. O sea, el engaño de Adam al joven Noah es fuertísimo. O sea, es fortísimo. Lo tiene lavadísimo. Y bueno. Sí, pero este mismo engaño es lo que le cuenta el viejo Tannhaus al Jonas adulto. La descripción que le da el viejo Tannhaus al Jonas adulto en 1888 del paraíso es muy similar a esto. Ah, claro, porque el viejo Tannhaus, hablas de Gustav Tannhaus, el ciego. Claro. Yo creo que sí. Él sigue, habíamos asumido que él seguía con esa ilusión de que el paraíso, pues es eso, es un mundo en el que no hay dolor y todo. O sea, en el que puedes borrar, digamos, lo que todo. Pasa. Si puedes prevenir el sufrimiento. Que ojo, que a lo mejor es lo que hace el señor Tannhaus con su máquina bola inmensa. Aprieta los dos botones y hace ¡Erase! Y los otros dos universos hacen ¡pff! ¡Deleccionar! ¡Deleccionar! Ahora que me viene a la cabeza, ¿no esperabais? Yo al menos lo esperaba. ¿El momento foto? ¿El momento foto? Que se hicieran la foto de... que todos hemos visto, apareciera la escena de cuando, no sé, la foto de todo el mundo. Sí, es verdad, no la hemos visto todavía, es verdad. Yo digo, eso, no sé, yo esperaba verlo ese momento, no sé, a lo mejor lo vemos al final, y es en el octavo capítulo. O no lo vemos. No sería relevante, ¿no? Se entiende que se sacó en la jungla de Heinrich o entre Heinrich y Gustav o algo así. Pero como al final tampoco siempre se ha visto la foto y siempre se han hecho muchas especulaciones de quién eran todos y tal, y ahora que más o menos lo tenemos claro, es decir, venga, pam, te suelto el fanservice, ¿no? Es decir, mira, la foto son todos estos. Guille, ¿lo van a revelar? No. No. es que lo tenemos clarísimo. Yo lo estaba diciendo y tampoco creo que lo revelen, ¿eh? Pero, no sé, me hubiera hecho coña. Bueno, pues acaba aquí este año, nada, es breve, solo sale esto. Y pasamos a 2023. 2 años después. Bueno, planta nuclear. Jonas y Claudia están intentando que la materia reaccione sin éxito. Luego sabremos por qué, porque a Claudia no le da la gana. Y mientras están limpiando los trajes después, Jonas coge la mochila para largarse. O sea, está hasta los huevos. Claudia le dice que mañana lo volverán a intentar y que funcionará, pero Jonas se va igualmente. Lo cual es irónico porque al principio del episodio hemos visto, o en el 1890 hemos visto que Jonas le decía a Bartosz, no, no, yo sé que funcionará. Y aquí, él también sabe que funcionará, pero se va igualmente. Dice, esto está la polla, a tomar por culo. Y vamos a la casa Canwald, Jonas sube al estudio de su padre y se cuelga. Pero no muere, Noah lo salva. Cuando Jonas entra en la casa, mira al suelo y ve la mancha de Marta. Sí, sí, sí. Qué bonito recuerdo en el suelo. Sí. Macho, límpialo, joder. Ya, bueno, está para limpiar esto. Él. Tacha la casa hecha una mierda ya. Sí, ¿qué más da? Sí, pues... pero coño, es la sangre de tu amada, de tu tía. A ver, la sangre de su tía la llevaba en las manos durante X episodios en esta temporada. Sí, bueno, aún la lleva a lo mejor. Sí, vete a saber. Bueno, pues eso, Jonas a Noah le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Me estás siguiendo? Porque recordemos que Jonas ha visto a Noah, lo vio en 1921. y Noah está llorando, ¿eh? O sea, Noah, el joven, está, digamos, diciendo, hostia, las cosas que me prometiste y ahora te vas a colgar. No. Y le dice, me prometiste que el apocalipsis debía pasar para que todos pudiéramos salvarnos o todos pudieran salvarse. Y no puedes morir. Le saca la pistola y Jonas aprieta el gatillo, no una, no dos, cinco veces apuntándose a la puta cabeza. Y Noah coge la pistola y dispara la primera. Y le dice, no puedes quitarte la vida porque ya existe tu yo adulto. El tiempo no lo permite. Siempre habrá algo o alguien que lo impedirá. Tom, tom, tom, tom, tom. Y bueno, aquí es lo que discutíamos antes de grabar. Aquí es el momento de discutirlo. Esto fue lo que para mí fue una decepción absoluta y abrumante. Y Edu, sí, Edu, tenías razón. Pues sí, tío, pero bueno. Es que era muy obvio lo que había pasado en la primera. Bueno, muy obvio. Por lo menos para mí me parecía que era muy... Que la serie te quería transmitir eso, ¿no? Es decir, cuando alguien no puede morir en X momento porque no ha muerto en realidad en el futuro, la magia interviene. La magia entendida como la mega casualidad inverosímil. Sí. O la personificación del tiempo en una especie de ente... No, esa no ya sé. Es la interpretación de Noah el flipado. No deja de ser pero al final la carambola de que te tiras el dado y siempre te sale 6. Sí, es que sí, estadísticamente es técnicamente posible. O sea, es técnicamente posible y forma parte de que en esta configuración de la realidad, esto que tú pretendes no puede pasar. Porque ya hay un futuro en el que eso no ha pasado. Por lo tanto, si tú mágicamente has aparecido aquí, pero el futuro ya es de determinada manera, pues te va a salir siempre 6 en el dado porque en la configuración de esta realidad las cosas son así y no se pueden cambiar. No me parece tan mágico en realidad, ¿eh? Pero bueno, la forma de presentarlo es muy forzada. Es que lo exageran mucho en la primera temporada. Es más sutil, pero ya se veía, ¿eh? Ya se veía que el mensaje era ese, tío. Se veía, pero dices, bueno, solo hace un intento y como que se le encasilla y tal. Y luego creo que dos. Su hermana lo mata. No recuerdo. Sí, son dos. Son dos. Aquí se recrea. Aquí es clac, clac, clac, clac, clac, clac. O sea, no sé. Sí, es como exagerarlo más. Algo que ya hemos visto y algo que... No sé. Pero ten en cuenta que se recrea Jonas, pero Noah ya ha visto que por mucho que dispare, no va a suceder. Dispara una vez, es decir, en la de primera temporada dispara una vez, no va, y dispara una segunda vez y dice, ya están. Por mucho que dispare, no va a pasar. Es por eso, tampoco me parece una cosa que digas, es que es muy exagerado, no. Simplemente ya te lo han explicado una vez. Hombre, Miguel, Jonas que es gilipollas. Y ya está. ¿Pero no te parece exagerado que apriete el gatillo 5 veces y no salga la bala y luego Noah a la primera dispare? ¿Eso no te parece exagerado? A ver. Pero ojo, es más exagerado. Esa estadística es muy, muy bestia. O sea, a ver, pero una cosa, es que tío. Es posible. Estadísticamente sí. Sería posible. Sí, ya, pero bueno, evidentemente es un fallo en Matrix, entre comillas, ¿no? Que no funcione la pistola cuando... Pero ojo. ¿Es más magia eso o el hecho de los viajes en el tiempo? Porque si aceptamos los viajes en el tiempo, que son magia también, porque la física a priori no te los acepta, o sea, si eso lo aceptamos como perfecto, me lo creo, se puede viajar en el tiempo, pues yo también me creo que no puedes cambiar o no puedes provocar la muerte de alguien que en el futuro está vivo. Y sí, no lo puedes provocar... No. Aunque quieras, aunque directamente lo estés intentando. ¿Te puedo rebatir eso? Es lo que tú dices, Edu. Y yo soy de los que pensaba que Helge murió cuando Ulrich le pegó la pedrada en la cabeza. Ahí está. Para mí eso es magia. Es que es lo mismo, pero es lo mismo, es la misma magia. Y lo peor de todo es que ahora, mostrando que es magia, me ha contaminado la primera temporada también porque precisamente por esto de Helge. Pero no es lo mismo, tío. No jodas. Es la misma mierda. No, porque a nivel narrativo tú sí le pegas la pedrada. Es decir, ¿cómo se llamaba el que le pega la pedrada? Ulrich puede pensar perfectamente, vale, lo he matado. Pero que la casualidad de que no lo ha matado. Es decir, él se puede pensar que lo ha matado, pero no lo ha matado. ¿Vale? Porque claro, no le ha dado... De hecho, es lo que pasa, ¿no? Fuerte, pero él cree que la ha matado, ¿sabes? Pero aquí esto es otra movida completamente diferente. Esto es un ser mágico que está poniendo ahí el dedo en la pistola de no salen las balas. A ver, ¿sabes? Mira, para mí esto es una decepción porque ha fracasado, o sea, en un aspecto fundamental al escribir ya no una historia sobre viajes en el tiempo, sino una historia de ciencia ficción en general. O sea, me parece una imbecilidad con esta escena poner a prueba la suspensión de incredulidad del espectador que quiera ceñirse a ciencia ficción, es decir, a los viajes en el tiempo, porque es un Deus Ex Machina que ni siquiera es necesario. O sea, vale, vale, igual no es un Deus Ex Machina, ¿vale? Porque no es un elemento nuevo, porque ya se justificó en la segunda temporada cuando Noah no pudo disparar a su trastatarabuelo Adam, ¿vale? Y Adam dijo aquello de Dios es el tiempo. Vamos, que ya te decía que el Dios ya estaba ahí. No es una entidad que piensa, sino un principio físico. O sea, lo atribuyen a un principio físico. Buah, vale. Pues no es un Deus Ex Machina, pero sigue siendo un elemento injustificado, innecesario. Y si se queda aquí, ¿vale? En esto del disparo, vale, es una anécdota. Puedo pasarlo, pero, ojo, que igual esto lo va a usar para este último capítulo que nos queda, ¿eh? Porque a lo mejor está abonando el terreno para que ahora Jonas Inmortal haga alguna pirueta macabra y sobreviva a una explosión o un tiro en la cara o algo exagerado. Y cuidado, que es posiblemente por este motivo por el que el cancerbero también parece ser inmortal. Porque como sabemos que llega viejo, ¡ah, pues es que es inmortal! O sea, no es que sea inmortal, es que solo puedes matar la parte vieja de él porque las otras dos llegan a viejo. No sé, si lo va a usar para el final, yo creo que imaginaré que Adam consigue su propósito al final de este capítulo y Marta Cordero revienta, o sea, revienta los dos universos y fin. La, ya está, fin de la serie. Pero Christopher, ¿lo dices porque has visto algo en el tráiler que te haga pensar eso o es una especulación random? No, no, no, es una especulación. Es una especulación que ahora vale, lo pueda usar para el final. Pero no es la carta. ¿Y ahora? No deberías quemarte por una especulación que a lo mejor no utilizan. Pero es que me lo estoy viniendo a venir, porque además esto, esta mierda de la pistola, confirma lo de la segunda temporada, de lo que tú decías de Noah intentando matarlo y que luego Agnes mate a Noah, y confirma para mí también contamina lo de Helge, porque si recordamos, cuando Helge vuelve en sí... Tío. Cuando Helge vuelve en sí como de repente, como, ¡ah! como si hubiera resucitado, ¿sabes? Y claro, en su momento yo dije, bueno, lo he relegado... a que es un elemento narrativo, ¿vale? Es para darle emoción. Pero no, puede ser perfectamente por esta puta mierda de que como el tiempo no lo permite, pues de repente Helge como que resucita. Es inmortal en ese momento. Exacto. A ver, escúchame. Tío, yo lo de Helge estoy con alguien que... O sea, lo de Helge a todas luces... Quieras que no, Ulrich le mete pedradas al niño, pero lo hace con... No lo hace con holgorio. Sí, es como no, que le cuesta hacerlo, ¿no? Yo lo entiendo. Entonces, yo entiendo que a la mínima que ve sangre y que ve... Sí, que lo ve inconsciente... Ya se para, es como, bueno, no me puedo ensañar, o sea, no le puedo literalmente hundir el cráneo hasta que esté seguro que le he hundido el cráneo, porque el estómago me tira para atrás. O sea, a mí lo de Helge se me quedó a salvo de esta explicación. Ya, pero fue lo que decía Guille, ¿no? De creo que le he matado a base de estas pedradas y al final simplemente lo has dejado inconsciente. Cuando se recupera es... Porque sí, pero en ese caso, lo que dice Christopher, es la forma en la que despierta. Exacto. Ese aliento yo no lo recordaba así, ¿eh? En ese caso no debería recuperarse poco a poco, como uff, me duele la cabeza, sí, no sé qué, con dolor. No, aparece, es que se levanta como si nada. Exacto. Pum, au, de pie. Es como ¡oh! Además como que le llega el aliento, ¿sabes? Es como no sé, es que me parece que esto ya. También es una confirmación de esto. Y a ver, retomando lo último que diré sobre esto, que quiero hablar, o sea, quiero argumentar contra lo que decías tú, Edu. Porque Spore también me dijo que en un universo como este, como el de Dark, en el que viajas realmente al pasado sin ramificar ni rebobinar, pues es fantasioso porque pueden darse estas cosas, ¿vale? Lo menciono a Spore porque, o sea, no se puede defender, pero porque no es el único, porque tú, Edu, lo has dicho y porque, a ver, hay otros filósofos que también lo han dicho. Se me ocurre en concreto uno llamado Paul Horwich. Vale, aunque Horwich no dijo que era imposible, sino que era altamente improbable por estas cosas que pueden ser altamente improbables. Vale, pero es la postura de decir que la paradoja del abuelo es o irresoluble o que es resoluble, pero prácticamente imposible porque las circunstancias por las que Tim no pueda matar a su abuelo son fantasiosas o que pueden ser fantasiosas, ¿no? Que implica esto, eventos demasiado improbables. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Se sigue? No, no se sigue. Yo puedo escribir una historia en la que Tim, con todo el tinglado montado para matar a su abuelo, se arrepiente en el último momento... Y dice, no lo mato. Y el abuelo vive. Tim vive. Viaja al pasado, paradoja resuelta. No la hay. Si quiero añadir emoción y jugar con el espectador, puedo hacer que Tim se le atasque la pistola. Una, dos veces. Y luego se arrepienta. O que luego dispare, falle, se arrepienta. Lo que sea. El abuelo vive. Paradoja resuelta. O puedo hacer que Tim se le atasque el arma 8 veces cuando está apuntando a su abuelo, pero cuando no lo apunta, dispara. Pues va, o sea, va con un cuchillo y cuando se lo va a clavar, la punta se dobla cuando toca la piel de su abuelo. Y luego bajan los alienígenas y se llevan a Tim para que no mate a su abuelo. Sí, la paradoja está resuelta, pero ¿de qué manera? Y creo que de esta manera es como lo he resuelto en Dark. Sí, yo 100% contigo, Christopher. Es aberrante, al final es repugnante. Es que al final es una cuestión de elegancia de guión, del escritor, ¿sabes? Es decir, que Yo siempre lo digo, viajar en el tiempo no se puede, por lo tanto siempre será la elegancia y la astucia de los guionistas en resolver el puzzle. Y esta manera es cutre, para mí es cutre. Pero, ojo, ¿creéis que han elegido esta opción por falta de talento o porque quieren, por alguna razón que todavía no entiendo, subrayar este principio? Buenísima pregunta. Yo no creo que sea falta de talento, tío. No lo sé. No creo que hayan apostado por esta opción porque no tenían mejores ideas, tío. No lo sé, es imposible. Empiezo a temerme que los hemos sobreestimado. No, tío, no me jodas, tío. Han demostrado con creces que cuando quieren ser sutiles y hacerlo todo natural, orgánico y que ni te des cuenta del truco, lo saben hacer. Es que por eso me sorprende tanto. Cuando te meten en la puta cara el truco, entiendo que lo hacen por algo, no sé todavía por qué. Y si el episodio 8 no queda explicado, me tendré que comer lo que estoy diciendo. Pero macho, no creo que sea falta de capacidad creativa de... Porque es lo que tú dices, tío. Podría haber encontrado mil maneras de evitar ese ahorcamiento de Jonas. No, el ahorcamiento no es el problema. Porque yo me como que llega Noah y dice, hostia, te lo he estado siguiendo y tal, y lo salva. Está. Ahí no hay ningún problema. El problema es esta mierda de los 5 disparos a la puta cabeza. Sí. Pero precisamente, como no era necesario... Pero entonces, ¿por qué lo meten ahí? Porque son subnormales de repente esta peña, ¿no, tío? Porque están convencidos de que quieren tirar para adelante con esto de que el tiempo es un principio físico que te deja hacer estas paranoias. O sea, a lo mejor es eso, a lo mejor quieren subrayar, Edu, que el viaje en el tiempo pues implica estas cosas. No hagas una puta historia de viajes en el tiempo, tío. Pues si no te gusta, o sea, si crees que no puede ser porque pasan estas cosas, no lo hagas, tío. Y yo vuelvo otra vez a que el público que ha llegado hasta aquí y está entendiendo la serie... Esto no lo quiere, ni lo necesita. Entonces me pregunto, bueno, ¿esto es para el público que ellos creen que han llegado hasta aquí y aún no lo tienen claro? Ah, no lo sé, pero... Guille, este episodio tiene votaciones altísimas, ¿eh? Altísimas. Es un recurso que, la verdad, yo no lo había puesto. Pero es que no me desentona con lo que ya nos han enseñado. Sí que es verdad, se recrean, pum, pum, pum, pum, 5 veces. Pero es que no desentona. De todas maneras, lo que entiendo es que ellos dicen que el tiempo es amo y señor de todos los acontecimientos. Todo lo que pasa es porque el tiempo quiere que pase, dando una personificación al tiempo que no creo que se le tuviera que dar. Pero claro, eso es lo que chirría, que hables del tiempo como si fuera una entidad consciente que toma decisiones. Eso evidentemente está fuera de... O es una apuesta estética, bueno, no, de pero de un tío lo mejor de todo, la cabeza. Lo mejor de todo es que para cubrirse las espaldas metieron las frasecitas de Adam de la segunda temporada, en el que decía específicamente, el tiempo no es una entidad que piensa, pero es un principio físico que te deja hacer, ¿qué? Maravillas. Nada. O sea, deja que Jonas se tire por un barranco y sobreviva, porque claro, veremos a ver qué pasa en el último episodio. Ya digo, a lo mejor esto es anecdótico y podemos achacarlo a una casualidad brutal. Pero espérate, que no sé ahora si Jonas se tirará por un barranco y sobrevivirá, una cosa así. No lo sé. A ver, si al final basan el final de la serie en este principio, pues mal. Mal porque, a ver, tampoco es eso, pierde mucha elegancia todo. Pero que los viajes en el tiempo tengan un límite hasta cierto punto antinatural, o sea, que dentro de que tú has viajado a una época en la que de forma natural iba a decir, un viaje en el tiempo, si existieran, también serían algo natural. Es una ley física que te lo permite. Pero entiendo que todo tiene límites, ¿no? Es decir, vale, es posible viajar al pasado, pero en un universo determinista no puedes cambiar el curso de los acontecimientos. Y vale, es lo que tú dices, de una forma elegante sería evitar esta especie de choque contra la física, ¿no? Contra las leyes de la física, porque es verdad que si tú aprietas un gatillo, la ley de la física debería hacer que la bala saliera. Punto. Ahora parece que suspendemos la aplicación de las leyes de la física simplemente por haber viajado al pasado. Y eso es verdad. Que no cuadra. Exacto. O sea, no cuadra porque las leyes de la física operan siempre a priori. Claro. Hayas viajado al pasado o no. Es que es eso. O sea, aunque sí, las leyes de la física se pueden doblar para que puedan viajar al pasado, pero no para que ocurran cosas imposibles. Yo además me remito al principio de autoconsistencia de Novikov, que era el que funcionaba en estos casos, en este tipo de viajes en el tiempo. O sea, si la probabilidad de que ocurra un evento es cero, no puede ocurrir. Vale. La probabilidad de que no dispares 5 veces no es cero. Pero vete a saber qué evento veremos más tarde que sí que pueda ser cero. Claro, Es lo mismo lo de la pistola que si cogen una bomba atómica y se la echan a Jonas. Sí. Y sobrevive. Es exactamente lo mismo. Ya veremos. Que los 5 disparos. Bueno, ha sobrevivido a la explosión nuclear, ¿eh? Sí, bueno, pero eso... al final es para que el espectador se dé cuenta de eso, de que es que para mí sí es esto lo que dice de que, el problema de que, es ese, de que todo el mundo, hay gente que puede pensar decir, oye, pero si esto lo arreglo yo cargándome a este de un balazo en la cabeza o tirándolo sí, por, es que va a ser eso, por va a ser eso, va, sí. Al final, va a ser rebajo el nivel de, sí. Te digas, no, es que no puedes hacerlo porque sí, tú y yo sí, al fin y al cabo es eso, pero sabes el problema, es la manera que es poco elegante, como dice Christopher, de presentarte ese principio, así que cambiar el futuro. Pero ¿vale? ¿Sabes qué pasa? Lo que pasa, Albert, es que precisamente te vienes a lo mío. O sea, esa manera, si la manera de hacerlo es esa, coño, pues no era mejor manera poner un puto personaje, aunque solo sea uno, que sepa explicar las cosas con claridad. Hostia. Sí. O es que no sabías escribir un personaje que supiera explicar las cosas. Es que no sé, tío, no sé. Pero al final con el cancelar el ahorcado, o sea, que no se ahorque. Ya es una explicación. Ya te no basta. La de la pistola. Sí, sí. Y además es más elegante decir, hostia, pues sí, hostia, ojo, aplazaba en ese momento. Y a mí ya me parecía forzadísimo que apareciera Noah y le salvara. Sí, me parecía súper forzado. Digo, guau, colega. Pero al final te lo puedes medio creer. Pero ya algo en la pistola es cuando ya te pasan. Es que es eso, es que me dije ya, hubiera sido más elegante que se cuelga y se rompe la viga. Claro, cualquier movida. Sí. Pero por eso digo, como no creo que sean subnormales, tío, ni Janger ni Vara ni compañía, tío, no me jodas. O sea, si no lo han hecho más sutil, si han querido pegarte en la cara con esta movida, tío, pues no sé. Yo aún les doy un voto de confianza de que me lo resuelvan de alguna manera, porque es que no hacía falta realmente, ¿no? O sea, podrían haberlo dejado en la sutileza de la primera vez que lo vimos, que fue cuando pasó con Noah y Adam, sí. que ya se veía y a la vez podías no verlo pensando, bueno, mira, la mala suerte de que se ha encasillado dos veces. Pero escucha, Edu, o sea, lo que no entiendo es por qué dices esto. O sea, si tú ahí ya lo veías, esto no debería ni sorprenderte ni molestarte. No, lo que digo es que si ahora lo han exagerado tanto, porque fíjate, tú la primera vez lo pasaste por alto, porque sí, claro. Que se podía pasar por alto. Ahora ya no puedes decir, bueno, no, es probable que pase, ahora ya no lo es. Entonces, si lo muestran así, la pregunta es, ¿por qué lo hacen, tío? Ojo, pero... Porque pero, ellos son los primeros, digo yo, que sabe que pierde elegancia la... Pero no sé si ha quedado claro mi postura. Es que, o sea, porque parece que, claro, como tú ya lo asumías, esto no te molesta. A mí me molesta porque esto me parece innecesario y que no tiene por qué ser así. O sea, el viaje en el tiempo no implica esta mierda. Ya no es que no me moleste, sino que quiero que me lo expliquen. Sí, pero esto, a ver, el viaje en el tiempo implica esto. No, no lo implica. Sí, a ver, si tú existes en el presente, quiere decir que en el pasado no vas a morir, si tú viajas en el tiempo. Exacto. Para matarte a ti mismo. Claro. Exacto. ¿Vale? Lo que pasa es que lo que decías de la probabilidad de cero, bla, bla, bla. Es decir, los acontecimientos que van a pasar no va a ser que yo intente tirarme una bomba atómica encima y voy a sobrevivir. O sea, va a ser algo mucho más... normal. ¿Sabes? Sí. Es decir, no van a pasar estas cosas mágicas. Pues eso, pero no pasarán, pero no pasarán. Pero no pasarán de esta manera. Pero ya no es una cosa de la casualidad o las probabilidades. La causalidad te llevará por unos caminos que van a hacer que no te puedas matar, pero no de manera mágica. Claro. Decir, vas a tropezar y no vas a llegar a tiempo. Pues no eso es lo que digo. Eso es lo que digo, que no implica esta magia. Por eso me quejo yo. Porque aparte de ser innecesario, los viajes en el tiempo no implican esta magia. ¿Yo he llegado a los 41 años mágicamente? No. No he llegado a los 41 años mágicamente. No he muerto antes porque la sucesión de eventos de mi vida no me han llevado a la muerte. Y no ha sido nada mágico. Si alguien tira para el pasado, o sea, si yo mismo vuelvo al pasado, ese será el evento más raro que pase. Y si intento matarme a mí mismo, pues será, pues eso, unos eventos no mágicos y en los que no me mataré. Correcto. No implica magia. Ahí es donde yo, o sea, yo empujo para atrás. No implica magia. Imagino que Spore dice que sí que implica magia, y Edu, por lo visto, también, porque tu problema... Es que yo parto de la base que viajar en el tiempo en sí ya es magia. Entonces, si yo viajo al pasado, por ejemplo, con la intención de matarme, como ya es una situación imposible el poderme yo ir al pasado, pues más imposible será que me mate si estoy en el presente vivo. Ya. ¿De qué manera? Pues eso. O sea, se desactivan las leyes físicas porque hay un determinismo que se impone. Tú estás vivo en el futuro, es imposible que mueras. Punto final. Es imposible. O sea, aunque tenga que recurrir incluso a eso, a la casualidad bucle de que no puedes disparar una pistola, o a que te voy a clavar un puñal y se desmonta el cuchillo por el camino porque se le salen los tornillos. O te o sea, todos los métodos que vayas a usar, ¿quieres tirarme una bomba atómica? No detona. ¿Quieres empujarme por un barranco? Te tropiezas antes de poderme empujar. O sea, todos los intentos que vayas a hacer para matarme, pues no van a tener como consecuencia que me mates. Porque estoy vivo en el puto presente. O sea, claro. Yo entiendo que eso es así, que el determinismo se impone a tu intención. Yo puedo tener la intención que quiera. El determinismo da igual. O sea, tanto el determinismo como el indeterminismo. Ambas opciones te llevan a lo mismo. Me refiero al hecho de que ya esté vivo en el futuro, ¿no? Claro, pero... O sea, si yo puedo bajar al pasado y me quiero matar, pero estoy vivo en el futuro, eso se impone a cualquier intento de matarme que yo haga en el pasado. Claro, pero no implica necesariamente que ese cómo sea mágico o que sea de unas probabilidades tan ínfimas que serían imposibles. Pero, tío, yo creo que es una forma de decirte, la realidad está configurada de determinada manera hasta el punto de que por mucha intención que tengas de cambiarlo, no se puede. O sea, la forma de explicarte eso igual es exagerada y a lo mejor habría molado más que un personaje te lo explicara teóricamente, sin más, sin enseñarte una pistola que dispara. Pero todo el mundo ha entendido, viendo este puto episodio, que la realidad está configurada de una manera que no puedes alterar. Ahí tienes razón. Al final es la explicación que te dan, la que te molesta, Cristo. Y hemos perdido la elegancia. Claro, es que la serie hasta ahora era verosímil en todo. Sí. O sea, el problema de esto es que esto es inverosímil. Y hasta ahora todos los elementos, aunque fueran ficción, de la serie eran verosímiles. O sea, lo que chirría de este momento de la serie es que es el momento más inverosímil de toda la puta serie. Pero es coherente con lo que también te cuenta la serie de que cuando la realidad es de una manera... No, por mucha intención de cambiar la que tengas, es literalmente imposible. Hasta este extremo, tío. Ya, pero es coherente, hasta que yo tenga una pistola... Ya, pero es coherente con eso, pero no es coherente con las leyes físicas normales que te llevan a pensar que, bueno, que una pistola no puede no disparar 5 veces. Que podría ser, por eso digo... Es que a nivel cuántico sí que puede ser, tío. Sí, por eso lo quiero dejar entre comillas. Quiero expresar por qué me parece... Claro. ...aberrante, pero lo dejo entre comillas porque a lo mejor, ya digo, es un evento aislado y podemos dejarlo aquí. Pero no sé, ya veremos el siguiente. Hombre, yo espero que ya esté, o sea, ya se ha explicado hasta aquí, pero para el final no, tío, para el final no haría falta, supongo yo, espero yo. Que no apunten a Jonas con un bazooka y esquive la bala, ¿no? Por ejemplo, lo de que Jonas no muera ahora, pues claro, él ya no ve más allá, por lo visto. Jonas daba por hecho que iba a petar, Adam. Mola, todavía no era el momento, pero aquí no hay magia. Aquí hay, pues eso, una causa-efecto de Claudia o lo que sea que vayamos a ver. Yo creo que no va a salir más la mierda esta. Ya, pero a la vez, o sea, yo acepto que es una puta mierda narrativamente, pero me vale para entender hasta qué punto la realidad está configurada de una manera y no se puede cambiar, incluso saboteando la probabilidad, ¿no? O lo verosímil, o lo razonable. Yo estoy con Edu también, ¿eh? Sí, es eso. Me parece que el problema es directamente la manera en que te lo enseñan, porque cuando Noah lo dice que siempre pasará algo o habrá alguien. Es que con esta explicación bastaba. Pero no sé si es un problema, tío. Es decir, me parece que forzar las cosas para que se vea la realidad cuál es un problema hasta cierto punto. El problema es que yo no veo que esa sea la realidad, pero bueno, da igual, ya veremos. Yo lo dejo entre paréntesis y lo podemos achacar a una super casualidad. Ya está. En todo caso, Jonah no puede morir. Vale, pues... Bueno, llegados a este punto, entonces... Albert, ¿tú te vas un momento? Okay. No contéis conmigo a partir de ahora. Vale, Albert. Bueno, espero que vuelvas. Volveré. Vale, entonces... Bueno, le dice Noah a Jonas que Elizabeth y él han encontrado el pasadizo y que tienen que cumplir y que él tiene que cumplir la promesa. Entonces, Noah lo lleva al túnel, lo lleva a través de la puerta, la de Sigmundus, que no está, la han quitado, y llegan a un muro. Que dice que volverá a abrirse y que Adam los guiará al paraíso, ¿vale? Esto responde a una pregunta que yo me hacía sobre qué implicaba que el túnel se cerrara, entre comillas, ¿no? Decía, el túnel se cierra. Y joder, es que aparece un puto muro ahí delante. No sé, muy exagerado, pero bueno, no pasa nada. Noah le dice que Adam le dijo que serían amigos hasta que le traicionara. Pero su lavado de cerebro, o sea, digamos, lo fuerza a seguir adelante aún sabiendo que Adam le va a traicionar. Lo de despejar el túnel no me ha quedado muy claro, eso tengo que dejarlo aquí, porque el túnel sabemos que no funciona más allá de junio a noviembre de 1953, 86 y 2019. y que luego hay una breve fracción de tiempo, el día del apocalipsis, en la que sí funciona, que es lo suficiente, o sea, que funciona el tiempo suficiente para que Katarina cruce a 1987, pero luego, por lo visto, tras el apocalipsis, vuelve a cerrarse porque Noah da con un muro. Y claro, no sé exactamente por qué despejan el túnel, porque claro, el túnel funciona en el pasado. Esto me dejó un poco... No sé si es una manipulación para tenerlos entretenidos. No sé. No, en todo caso... Yo creo que directamente despejan el túnel porque cuando... Es lo que dice, creo que es Claudia Jonas, que ellos lo volvieron a abrir en tal fecha y después en tal fecha. Y cuando lo abres en esa fecha exacta, se abre en todas las posibilidades de viaje. Sí, pero cuando lo abren es en el... O sea, se abre en el 86 por el incidente y luego lo cierra Jonas en el 86, Jonas adulto. Y luego, sí, y el luego Jonas joven... En el 2019. En el 2020, Jonas joven lo vuelve a abrir... 2020. Sí, el día del apocalipsis. Jonas joven lo vuelve a abrir, que yo pensaba que era en 1987, pero bueno, como el 87 conecta con el 20, digamos los dos años. Jonas lo vuelve a abrir el día del apocalipsis y por lo visto... El apocalipsis hace que se cierre otra vez, porque Noah, cavando, llega a un muro. O sea que, igual es que yo no lo he entendido, pero bueno, lo dejo aquí. Sí, yo lo que entiendo es que cuando la partícula, en lo que están trabajando Claudia y Jonas, funcione, se volverá a abrir el túnel. Es decir, que cuando tú tienes la partícula funcionando, todos los demás sitios donde estaba el cesio este, o no me acuerdo qué material dijeron que era, volverán a funcionar también. Pero no tiene... O sea, que esté despejado en 2023 es que no lo veo relevante. Bueno, no sé. Igual se explica, igual no. Sí. En todo caso, aquí se cierra este año. Siguiente, 2040, 17 años después. En la planta nuclear vemos a Claudia, la misma actriz, Claudia adulta, pero Noah y Jonas ya son sus versiones adultas, ¿no? El Andreas Pitchman. Y consiguen por fin convertir esa bola luminosa en lo que ya conocemos como la materia oscura inestable. Pero sigue fallando algo, que ahora sabremos que es Claudia la que lo está manejando todo. Una vez de vuelta en la cabaña, Noah le presenta al Jonas adulto sus dudas sobre Claudia. Dice que ella podría ser la culpable de que la máquina no funcione todavía. Pero Jonas le pregunta, ¿por qué confiaste tú en Adam? Si te mintió sobre el paraíso. Él dice que no se convertirá en Adam porque Jonas sigue RQR, pero la máquina funcionará, porque lo sabe. Y que si puede volver al pasado, lo cambiará todo. Su yo del futuro ya lo intentó, pero él ha variado los componentes del pasadizo. Esto me gustó porque, digamos, que es lo que cree. Y Noah le pregunta, dice, ¿eso qué? ¿Te lo ha dicho Claudia? ¿Y sabemos algo de Claudia en realidad? Porque Claudia se ausenta varios días. Y recordemos que Noah, en el episodio 10, o sea, el último de la primera temporada, le dice a Bartosz que el estúpido cesio de su máquina no lo destruye, lo crea. Es decir, que a lo mejor esto del bucle de realimentación positiva es toda una patraña, porque él se cree que ha variado los componentes del cesio y que ahora cerrará el túnel y no, al final no. O sea, es porque Claudia le ha mentido y esto del bucle es una patraña. Esto me gustó, la verdad. Noah le dice, cuando nos dijo que no todo lo de aquí pertenece aquí, ¿a qué se refería con eso? O sea, porque claro, Claudia en la siguiente escena, inmediatamente después, vemos que está confabulando con la Claudia Omega. Bueno, sale Elizabeth, que ya vemos que está embarazada, los interrumpe y se acaba aquí. Bosque, encuentro de Claudias. Claudia Alfa le dice a la Omega que Jonas no sospecha nada sobre el otro mundo y la Claudia Omega dice que debe seguir guiándolo, que ambas deben conservar el entramado, así que la materia no debe funcionar todavía, todo bajo las órdenes de Eva. Es decir, es lo que estaba diciendo Albert antes, el mundo Omega sí que influye mucho sobre el mundo Alfa. Cuando saca la máquina del bolsillo, la máquina bola, la Claudia Alfa le pregunta si Eva conoce todo lo que ocurriera en el futuro. ¿Y si la Omega conoció a la Alfa anciana? Ella dice que no, obviamente. Y Alfa le dice, es que le he estado dando vueltas a lo que me dijo mi versión futura, de que si todo sale bien, Regina vivirá. Esto es lo que le dijo el 22 del 6 del 87, en el episodio 2 de la segunda temporada. ¿En la central? No, bueno, en las cuevas, en los bidones, justo delante de los bidones, antes de irse. Le dice, si todo sale bien, Regina vivirá. Y se piró. Y claro, esta Claudia Alfa, cree que es imposible que se refiriera a que su sufrimiento se repita eternamente, claro. Incluyendo aquí otra vez la mierda de la repetición. Es decir, en la escena anterior, digamos, que da peso a que lo de la repetición es una patraña, pero aquí Claudia como que no, o sea, como que cree que va a pasar todavía, que Regina tendrá cáncer una y otra vez, y dice, no puede ser, tiene que haber una manera de destruir todo esto sin destruir la vida que alberga. Y que Adam y Eva no tienen ni idea de cuál es. pero que ella lo descubrirá en un mundo u otro. Saca una pistola y le hace ¡pam! En la cabeza. Elimina a Claudia Omega. Esto me pareció guay, ¿eh? Esto me moló porque ahora sabemos que la Claudia, que está detrás de todo, de la primera y segunda temporada, además es que ha estado en ambos universos de aquí para allá. El diablo blanco, tío. El diablo que había estado. Que había estado en ambos universos, ya lo sabíamos. Eso sí. Lo dice ella. Sí, eso sí. Pero claro. Pero aquí es donde digo yo que el tercer universo es el que controla a Claudia. Y no es el de. O sea, pero con Tannhaus. El de Tannhaus. Exacto, el de Tannhaus. Ese universo es el que controla a Claudia y el que Claudia va guiando desde ese universo para destruir los otros dos. Tío. Hostia, esto no lo veo, Hostia, son. Yo te iba a decir, tiene. El tercer universo tiene que estar limpio de viajeros en el tiempo y de su puta madre. Es el paraíso. Bueno, el tercer universo tiene una máquina de la hostia. Sí, pero no sabemos hasta qué punto se va a usar para qué o para qué sirve realmente, ¿no? Bueno, a ver, vamos a dejarlo aquí. A ver, digamos que vale, puede ser que Claudia esté en contacto con el tercer universo, lo dejamos aquí, y si luego resulta que es así, tenías razón, Miquel. De hecho hay todo... tres... Hay... Sí, di Guillermo. No, di Diego. Yo iba a decir que hay tres voces en la serie, ¿no? Está el voz de Adam, el voz de Eva y el voz de Claudia. Sí. Entonces, exacto. Sí, podría ser que cada uno tuviera su universo. Esto mola, ¿eh? Porque ahora, claro, joder, decíamos, claro, es que Claudia estaba bajo las órdenes de Eva. No, es que Claudia es otro boss. O sea, cuidado. Ha tomado agencia, tío. Sí, ha dicho, mira, ni para ti ni para pa ti. Está guay eso. Y eso está muy bien porque añade un elemento de incertidumbre a la movida. Exacto. Es el elemento del caos entre la batalla. El fallo en Matrix, exacto. Sí. Pero es que para empezar, Adam ya le deja loco. Lo cual está guay. No, pero es eso. Esta Claudia... ha visto los planes de Adam y sabe los planes de Eva. Y sabe que ninguno de los dos va a conseguir evitar que su hija, que es lo que a ella le preocupa y lo que a ella le mueve a hacer todo esto, que en ninguno de estos universos su hija va a sobrevivir. Es verdad. No, sí, puede ser que Claudia esté con Tannhaus, ¿eh? Todo puede ser, sí. A mí casi es lo que más me ha molado de este episodio, ¿no? La sorpresa, entre comillas, de que Claudia coge agencia propia... Sí. Y va por libre. Eso digo, hostia, me parece cojonudo que me digas esto ahora. A mí también me gustó. Lo que pasa es que, por ejemplo, de los tres bosses es la única que sabemos que sí va a morir. Lo que pasa es que igual lo deja todo atado antes de morir. Pero eso le da más epicidad. Porque la tipa, además, sabiendo que va a morir, no tiene ningún problema. Es como si dijera, he hecho todo lo que tenía que hacer. Sí. Hostia. O sea, he llegado a la meta y ya me va bien descansar. Pégame un tiro porque está todo hecho. Si no se ha desdoblado también. Igual se ha desdoblado también, ¿eh? Ojo. También puede pasar. Sí. Pero me gustaría. Fíjate que en este caso no me molaría. Prefiero que palme, como hemos visto que palma, pero que a lo mejor antes de palmar le ha dado tiempo. Como un mártir. A mover todos los hilos que quería, ¿sabes? A ver, yo por eso decía que Claudia se había aliado con Noah. Porque, ¿y si realmente no la mata? ¿Y si realmente es un montaje para engañar a los otros dos? Se ve el cadáver. Hostia, se ve el cadáver en la morgue. No hay observador más que el público. Bueno, sale el cadáver, pero tienen un cadáver. Tienen el cadáver de la otra. ¿Qué otra? De la vieja. No, tío, ¿cómo va a envejecer el cadáver de la Claudia Omega que ha muerto con 50 años? No, exacto. El cadáver que se ve es el de la Claudia anciana. Aparte, la escena era true, tío. El Noah le pega el tiro con dudas, pero se lo pega. Porque la tipa le hace dudar, además. ¿Y si yo estoy aquí para que me mates y lo tengo todo planeado? Hostia, pero te lo pego igual. Sí. Esa está muertísima. La otra acción que cabrearía mucho a Christopher es que Claudia sobreviva al disparo. Porque no tiene que morir. Pero que ya está el cadáver en la morgue, tío. O sea, a ver, me cabrearía porque ya sería, o sea, el acaso. Sí, que no. Sería un zombie. No es el caso. Exacto, sería un zombie. Lo que tengo claro es que cuando va a ver a Noah... para que le pegue el tiro, entre comillas, esa ya le ha abortado el suicidio a Adam y ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Sí, puede ser. Eso sería buenísimo, sí. O se ha desdoblado, podría ser. No, yo creo que no. O es eso, que esa Claudia es la que sale al final del episodio y por eso, después de los sucesos de este episodio, como tiene la boda que le permite viajar a donde quiera, se va allí para que no le pegue el tiro. Sí, lo que dice Edu. Sí. Oh. Sí. En todo caso, y aún puede, a lo mejor hace un montón de cosas más antes de que le peguen el tiro. Sí. Seguramente. Seguro. En todo caso, vemos ahora que, vemos el mundo Omega en la sede de Erilux el mismo año, porque se ve en la pantalla al cambiar después, es decir, aquí sabemos que es el 2040 y vemos que los cuadros ya están quemados y que tienen correcto. Los paneles ahí en la sede, pero no hay arena. Exacto. No, es que no hay arena. Lo único que está destruido son los dos cuadros. Exacto. Todo lo demás, estanterías con libros, unos servidores, pero enormes, ¿eh? Unos servidores que ni la NASA tienen. Sí, sí, sí. No, y lo único son los cuadros. Y bueno, y se presenta pues esta Claudia Alfa haciéndose pasar por la Omega. Y Eva, todavía con pelo negro, se gira y, bueno, con pelo negro no totalmente, pero no es ese pelo totalmente cano que sí, le vemos. Le falta. Y le pregunta si Claudia no ha venido con ella. Pero la otra dice, no, es que Noah la tiene vigilada. Entonces es Eva la que le entrega los planos de la máquina de Tannhaus para que ella se los dé a la Claudia Alfa, bueno, la que ella se cree que es la Claudia Omega, se los dé a la Claudia Alfa y esta se los dé a Tannhaus, que es lo que hace muchos años después en su tiempo personal, el 11 del 11 del 53, en el episodio 9 de la primera. Sí, pero ¿no os dio la impresión de que sabe que es la Claudia Alfa? Yo, es que es eso, por una parte me parece muy raro que Eva no sepa que le están engañando, pero por otra, le quitaría peso a esta narrativa de la Claudia Crack, tercer boss, que ahora está jugando con todo. Sí, estoy contigo, Christopher. Es como muy inverosímil que a Eva se la puedan colar. Exacto. De esta manera. Es como muy inverosímil. Sí. Pero tampoco es malo el argumento que le suelta en ese momento la Claudia tal, que le dice, mira, cuidado, estamos vigilados. Y oye, a lo mejor se la ha colado, ¿eh? A lo mejor a Eva se la han colado en este momento. Sí, pero pensemos una cosa. Esta Claudia, digamos, es el principio de su camino. Se supone que no es como los otros que lo sabe todo y tal. Esta es, de momento, es torpe. Sí, es claro, normal que sí. Te pillen. Sí, sí, sí. Es torpe, sería normal. Pero a la vez es una persona inteligente. Y sí, dentro sí, de que no tiene experiencia con manipular, o no tiene toda la que tendrá más adelante. Hombre, ya lleva tiempo manipulando a sí mismo a Jonas, con la broma. Eso es verdad. O sea, no está tan pez esta tipa. Sí. Creo que tiene suficiente experiencia como para llegar ante Eva y decirle, mira, tal, ha pasado esto y me he venido sola, ¿qué pasa? Lo bueno es que Eva le pregunta si la otra Claudia sabe por qué es tan necesario que todo vuelva a ocurrir. Y Claudia, claro, asiente, pero debe estar pensando, sí, pero me lo podrías decir otra vez, por si acaso. Da igual. Cuéntame los planes, cuéntamelos. Sí. No, a ver, yo es que es por esta misma frase que pienso que Eva sí que sabe que es Claudia Alfa. Es que no porque lo sé. Porque dice, es decir, vale, has matado a la Omega, pero bueno, sabes por qué tienes que hacer lo que tienes que hacer. No sé, tío, no sé. A ver, puede ser que Eva lo sepa, porque de hecho Eva debería saberlo todo, incluso debería saber que no iba a venir la Claudia, no debería preguntarle, bueno, ojo, debería saberlo. Depende. Sí, es que no sé. Yo tengo la sensación que la esperaba. Lo que está claro es que, perdona. ¿Ha vuelto Alberto? Hola, sí, estoy aquí. ¡Máquina! Es que digo que tenía la sensación, cuando esa escena que mira para atrás, tenía la sensación de que estaba esperando a Claudia, a las dos Claudias. Sí, es como que sí que parece sincero que la espere, pero claro, es que no sé si la está engañando para que ella piense que la está esperando, ¿sabes? Ojo, sabemos que Adam, hay un momento que Adam no ve más allá de su presente, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que le pasa en sí, la escena al cuando final, Miguel, sí. Lo comentaremos. Sí, sí, sí, sí. Puede sí. que, es verdad que Eva, o sea, puede que en ese momento de su vida, cuando aparece Claudia y le toma el pelo, entre comillas, puede que ella tampoco haya visto más allá, en ese momento. Podría ser. Es que no sé, tío, me resulta raro. Sí, pero sí, a ver, Alberta ha hecho una cosa que me ha hecho pensar. Que estuviera esperando a las dos Claudias. Claro, sí, sí. Claro, pero como que, si, que a lo mejor se le dieron instrucciones. Como si supiera que tenían que llegar las dos Claudias, pero solo llega una. Como si hubiera habido un cambio. No, o sea, Eva le manda. Eva manda a la Claudia Omega a que vaya a buscar a la Claudia Alfa y la traigas a Irid Lux. Entonces, correcto. Eva hace como mirando, como diciendo, ¿y la otra Claudia que te he dicho que trajeras? Vale, ahora Eva podría estar fingiendo esa sorpresa sabiendo que la Omega, que la Alfa ha matado a la Omega, o puede ser sincero el mirar y decir, ¿dónde está la otra? Puede ser un engaño todavía de Eva, o sea, no tiene por qué ser sincero. Yo lo cogí como el fingir. ¿Ves? Hacía ver como que tenía que venir, pero sabía que no. Que no, ¿no? Es que yo al principio también. Podría ser cualquiera. Al principio también me parecía inverosímil que Claudia engañase a Eva. Pero cuanto más vueltas le doy, capaz que se la ha colado. Te mola. Sí, sí, sí. ¿Te mola que Claudia se la haya colado a Eva? Sí, me mola y además, sí, porque claro, nadie aquí es todopoderoso, ¿eh? Adam al final vemos claramente que no es todopoderoso. No. Una cosa es que tengas ventaja sobre los demás por X cosas. Igual que Eva. Eva tiene ventaja sobre mucha peña por muchas cosas. Pero no es invencible ni... O sea, se la puede engañar, tío. Se la puede puto... Sí. Y Claudia no es gilipollas. Entonces, me mola pensar que Claudia se la ha colado ahí. Vale. En todo caso... Lo veremos. ¿Cerramos este año? Sí, cerramos sí. Este año. 2041, que es un año después de lo último que hemos visto. Vale. Cabaña. Noah y Elizabeth salen a recoger la ropa. Aquí no sé si es casualidad, pero la actriz que hace de Elizabeth hace ademanes que me recuerdan a Charlotte. No sé si es... A ver, siendo como son de detallistas, a lo mejor es aposta, pero joder, me recordó a Charlotte. Bueno, Elizabeth le pide que le vuelva a hablar del paraíso para verlo ahí embelesada, porque se ve que le ha estado contando la cantinela todos estos años. Y mientras, Charlotte y Elizabeth del futuro se cuelan y raptan a Charlotte bebé. Es algo que teníamos ya cantado, o sea, lo teníamos clarísimo. No, lo que no sabíamos es el momento. Y un inciso aquí, sí. Porque puede ser que tenga que ver con lo que le pregunta Adam a Charlotte en el bosque, ¿no? En el universo alfa, que le dice, bueno, ¿te has decidido ya? Como diciendo, ¿te has decidido a secuestrarte a ti misma de bebé? Sí, puede ser, sí. Seguramente. Porque, claro, es una decisión delicada, ¿no? Es dura, sí. O sea, es que esa escena te vas a arrancar de tus padres y vas a... Sí, o sea, te vas a provocar tener esa infancia sin padres que tanto has sufrido, pero... Te has decidido a provocarte la pava porque es que forma parte del entramado y hay que hacerlo y tal. Y bueno, Charlotte... Y el abrazo que le da Elizabeth a Charlotte, porque recordamos que en ese momento la pierde y hasta ese momento no la recupera. Pero para esa Elizabeth han pasado un montón de años. Entonces, exacto. La coge con ese abrazo con decir, por fin ya te tengo otra vez. ¿Sabes? Sí, sí, o sea, sí. Era brutal. A mí esa escena me encantó. Sí, muy emocionante. Sí. Y vemos lo adoctrinada que está también Elizabeth, porque sigue adelante con el plan pese a que sabe que va a perder a su bebé, ¿sabes? Y no lo va a volver a encontrar hasta años después. O sea, es fuerte, ¿eh? Sí, sí. Bueno, no, 13 no, 12. Del 2041 al 2053. Pero claro, cuando... ¿Desde 2054? No, 53. Pero claro, cuando la ve además, ya es adulta. O sea, ya no es que recupere a su... No la ve crecer. Es que no la ve crecer, tío. Es muy fuerte, tío. Elizabeth se emociona cuando la coge. Y Charlotte además parece que mira como con horror. O sea, la situación parece que, hostia, le horroriza. Frica el cerebro, tío, claro. Bueno, al final es que es ella misma. O sea, sí, están cogiendo a ella misma de bebé. Sí, tío, sí. Esa escena de verte a ti mismo de pequeño es que tiene que ser muy chocante, tío. Tiene que ser Muy chocante, tío. Sí, sí, sí. Y bueno, Charlotte, importante, coge el reloj. Se lleva el reloj también. Porque claro, el reloj tiene que seguir dando vueltitas. Parece que tiene que seguir dando vueltas. Me falta la línea temporal del reloj en todo caso, ¿eh? Porque todavía no lo tengo muy clara. Tengo la de... No, a ver, el reloj falta saber de dónde empieza sale. En 1820 o 22. No. Y a partir de ahí ya veremos. Sí, exacto. O sea, empieza la primera vez que lo vemos en el tiempo es Heinrich, que pasa a Gustav, que pasa al cancerbero, que luego pasa a Eva... que pasa a la Marta adulta se lo deja al Jonas adulto, luego supongo que él lo tiene hasta que es Adam, que se lo da a Noah, Noah se lo da a Elizabeth joven, que crece con él, y luego Charlotte y se lo deja a Tannhaus. Luego Charlotte lo coge con el bebé, y ahora que ha cogido al bebé... Se lo entrega a Tannhaus. Exacto. Y Tannhaus parece que está arreglando el reloj en 1987. Nos falta saber qué pasa después. Bueno, pues eso, se llevan al bebé, Noah acaba de narrar la historia afuera, ahí ajenos a lo que está pasando, diciendo eso, que el túnel finalmente se abrirá y llegarán al paraíso. Mira, ojo, cuidado, no lo había pensado, ahora me ha llegado la iluminación. Esta frase, el túnel finalmente se abrirá y llegará al paraíso. O sea, Adam es eso, tío, les ha hecho excavar el túnel y tal para mantenerlos entretenidos, porque el túnel luego para el paraíso parece que no tiene nada que ver. Bueno, da igual. La cuestión... De aquí vemos el fervor que tiene Elizabeth del 2053 sobre eso, sobre el paraíso y que tiene que llegar y todo esto. O sea, vamos, esta está muy adoctrinada. Y claro, en este momento dije, hostia, qué curioso que Charlotte, como ya comenté antes en el episodio, qué curioso que Charlotte se lo ponen ellos, el nombre de Charlotte. O sea, es muy curioso porque Noah buscando, ¿cómo es que no piensa en Charlotte Doppler? Es que no lo entiendo, tío. Y... ¿No lo hace porque es la madre de Elizabeth? Y dice, no, no puede ser, sería demasiado enrevesado. No lo sé. Y si recordamos, en el episodio 4 de la primera temporada, Elizabeth, la niña, se encuentra con Noah, que le da el reloj, y cuando vuelve a casa, que sus padres estaban súper preocupados, dice, me lo ha dado Noah, dice que es tuyo, refiriéndose a su madre. Hostia, Noah le da el reloj a Elizabeth, niña... sabiendo que es el reloj de su madre, y luego se sorprende de que su madre sea su propia hija. No, no es raro. Bueno, no. A ver, este Noah no conoce a Charlotte, a la policía. Pero es del pueblo. Sí. O sea. Sí, tú piensas que este Noah le ha dado el reloj a Elizabeth, el reloj que era de su madre, pero por eso Elizabeth tiene el reloj. Es decir, él no asocia que el reloj este es el mismo que le da a Elizabeth. No sé. A ver, puede ser que no sepa. A ver, mira, me voy a ceñir a lo que has dicho, Miquel. Me parece bien. No sabe que existe una Charlotte Doppler que trabaja para la policía y cuando encuentra las páginas del diario, pues se pone a buscar. Vale. Asumiré que es eso. Ya está, sin más. Vale, vale. Ya está. En todo caso, pues eso. Cuando entran en la casa y ven que la niña no está, Noah sale disparado hacia el búnker porque se piensa, está convencido de que ha sido cosa de Jonas, adulto, y de la traición profetizada. Y nada, lo coge, le pregunta dónde está Claudia, si él la ha ayudado, pero claro, Jonas dice, no sé nada del asunto. Noah casi lo ahoga y al final dice, bah, me voy, y le desea todo el sufrimiento del mundo. Molaría que hubiera dicho, deseo que se te quede la cara temporizada, cabrón. que te quemes en el infierno. Y nos da la sensación en el momento de decirle ese comentario que es como, vale, sé que tú no tienes nada que ver, pero tu puto yo del futuro me va a joder. Sí, es un poco eso. Bueno, no sé, a lo mejor piensa que esta es la traición y, bueno, no sé qué podría... Sí. Sí, no, yo entiendo en ese como momento eso, como... piensa que es la traición esa, ¿eh? Yo sí, creo que en ese momento por eso está pensando que es la traición. Sus caminos. Pero un momento. Que es por eso. Si Noah en ese momento estuviera realmente convencido de que Jonas es el que ha tenido algo que ver con la desaparición de Charlotte, no lo deja ahí y se pira. Le saca la información, aunque sea con tortura suprema. Yo creo que realmente. Entiende que este Jonas es inocente, pero. Puede pensar perfectamente que en el futuro el mismo Jonas le va a meter la puñalada. Y por eso digo que por eso no puede cebarse contra él. Y por eso digo que sigue continuando con él. Que no se separa de Jonas. Podría ser. Bueno, eso no lo tengo claro, ¿eh? O sea, la frase esa suena a despedida, ¿eh? Lo de te deseo todo el sufrimiento del mundo. Suena a despedida, es como un. Se va a buscarlo otra vez. Y sigue con él. Sí. Y piensa que también se despide de Elizabeth. Es que es eso, es que luego, claro, en la cabaña Noah le promete a Elizabeth que encontrará a Charlotte y la traerá de vuelta, coge el libro de Claudia y a mí me da la impresión de que se va y no lo vuelven a ver, ¿no? Claro. Sí. Puede ser que sea eso, sí. Esa es la impresión que me cuadra. Sí, la impresión pisada esa. Se despide de Jonas y se despide de Elizabeth y se va por su cuenta. Y todo esto debe ser algo... Y ahora que hablas del libro... ¿Qué hacía el libro de Claudia ahí? ¿Cómo tiene Noah aquí? O sea, bueno, ¿cómo? Claudia se lo había dejado ahí en la mesa, ¿o qué? Yo no me la dejaría así, sabiendo lo que no. Es. Ya. No, para Claudia no se lo ha podido dejar porque ese le faltan 3 páginas. La pregunta es buena, porque el libro que hace ahí, el libro lo ha dejado Claudia, pero la Claudia del futuro. Porque vemos en la siguiente escena que Claudia arranca las últimas páginas en 2052. Y se sí, lo deja ahí... No lo ha dejado... No. Sí, no lo sí. Puede haber dejado habrá vuelto al futuro porque el libro que tiene Adam es ese. Es decir, claro. El libro que tiene Adam es el de la Claudia del futuro. No lo pueden haber dejado ahí sin las 3 páginas. Por... Ojo, Noah se lo da a Adam después, más adelante, en este mismo episodio, lo vemos. Sí. Por eso al final lo tiene Adam, ¿sabes qué te digo? No, tiene todo el sentido lo que dice Christopher. O sea, la Claudia del futuro le arranca las páginas y luego viaja para dejárselo ahí encima a la peña esta. Y Noah lo ve, lo coge y se pira. Claro, porque si Noah coge el cuaderno entero y lee lo de Charlotte, se desbarata todo el plan maestro de Charlotte. O sea, este cuaderno que le dejan es al que le faltan las páginas. No pueden darle, claro. No pueden dejar el cuaderno ahí a que lo coja Noah con todas las páginas y que se entere de Charlotte antes de tiempo. Sí, eso está claro. Lo que me sorprendió que lo cogía como de, ay, mira, ostras, que me dejo el libro que me estoy leyendo cada noche, ¿sabes? Ya, bueno, o sea, es una buena pregunta. A ver, igual se lo ha visto Claudia. Aparecía el libro ahí, me chocó como aparecía, o sea, el libro ahí. Claro, porque lo deja aposta. Es que la pregunta es buena porque lo deja aposta. Para que él lo vea y diga, coño, el cuaderno, me lo llevo. Porque debe habérselo visto a Claudia, como dice Edu, y debe saber que ese cuaderno controla cosas, que tiene movidas. Yeah. Y cuando se va ahí y lo ve ahí encima, dice, web, el cuaderno, esto es importante, me lo llevo. Pero, o sea, es un plan de Claudia que lo deja ahí para que Noah lo coja. Sí, totalmente. Claro. Eso implicaría que Claudia vive con ellos. Cosa que no creo. Coño. O sea, a ver, Claudia... Han estado juntos, Noah, Jonas y Claudia, muchos años. Exacto. Sí. En ese tiempo, Claudia ha estado interactuando con la Claudia Omega. Exacto. Y el diario ya habrá llegado hasta ella. O sea, Claudia Alpha, en la misma época en la que está con Jonas y Noah, debía pasearse con el diario. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que por eso digamos que a Noah le es familiar el diario. Y cuando lo ve ahí encima de la mesa dice, hostia, mira, que ella se dejó el diario, me lo llevo porque seguro que me da información y me da pistas. Pero el diario que se lleva es el que la Claudia vieja ya le ha arrancado las páginas. Exacto. Sí. Hay un momento que no vemos en el que Claudia vieja debe viajar a este año, al 2041, y claro, o se la da... No te lo enseñan. Claro, o se lo da a la Claudia que anda por ahí, o sin dársela a la Claudia que anda por ahí. Igual se o infiltra, ella misma lo deja claro, ahí. Sí, se sí. infiltra en la cabaña, lo deja ahí y se pira. Y... Sabiendo que Noah lo verá y se lo llevará. Exacto, exacto, exacto. En sus móviles. Puede ser. Y capaz que te enseñen este viaje de Claudia para dejar el diario en el próximo episodio, ya lo veremos. Capaz, capaz. En todo caso, acaba eso, acaba cogiendo el cuaderno. A ver, a primera, o sea, la primera impresión es chocante, porque dices, coño, si el cuaderno se lo ha llevado y X años después le arrancan las páginas, ¿cómo puede ser? Pero claro, sabiendo que Claudia vieja lo controla todo y tiene además una máquina bola, vamos, está arrancado, se ha ido ahí, ha dejado el cuaderno y ha dicho, ahí tienes, sin las páginas. Ahora estoy. Y aquí se cierra este año y pasamos a 2052. 11 años después, en el búnker, mientras vemos fotos en la pared, Claudia le dice al Jonas adulto que la materia por fin puede estabilizarse, pero todo debe ocurrir exactamente igual, así que debe guiar a su versión joven. Debe mantener el rumbo por difícil que parezca porque así podrá cambiarlo todo. Le está mintiendo. Le da... Bueno, yo creo que le está mintiendo, pero bueno, le da o le enseña el libro de Tannhauser diciendo que este hombre le reparará la máquina y que debe destruir el pasadizo. Y con él el entramado, yo estoy convencido de que sabe que no lo va a destruir, que va a hacer lo de siempre, va a darle y bueno, lo va a cerrar, pero no lo va a destruir. Y le dice, esta vez lo harás bien, Jonas, no pierdas la esperanza. Jonas. Du darfst die Hoffnung niemals verlieren. Y lo manda de camino directo a lo que hemos visto durante la primera temporada y la segunda. A 2019, exacto, para que empiece toda la parafernalia. Sí, aquí conectan todo. Sí. Esto es puto épico, no me jodas. Sí. Luego, bueno, espera. A ver, a él lo manda para allá y entonces, último momento en el que ella arranca las páginas, se guarda el cuaderno, mira la foto de Regina, vamos, tiene el objetivo fijado completamente y se va. Un detalle, tío. Dime. Cuando arranca las putas páginas, que se ve que abre el diario, lo para en un punto y ahí pega el tirón para arrancarla. Sí. En el punto del que lo para, tío, hay un dibujo de un puto ángel. Miguel. Sí. El arcángel Miguel, cuando expulsa a Dani y a Eva del paraíso. Vale. No tiene que ver entonces con la puta escena en la que el cadáver de Jonas está sobre las baldosas. Yo vi una conexión ahí. Puede ser, ¿eh? Sí, a ver. No, pero realmente lo que ha dicho Christopher es Miguel es el tercer personaje bíblico que tendríamos. Claudia sería la equivalencia de Miguel. ¿Crees que es, ¿crees que representa que ella es la que expulsa a Dani y a Eva del paraíso? A Dani y Eva del paraíso. Hombre, estaría guay, ¿eh? Estaría guay. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Como detalle, bueno, ya que mencionas el dibujo, sobre la imagen se ven las frases ¿quién comenzó el proceso? ¿Quién fue el detonante? Sobre la imagen es el versículo del Apocalipsis 2:7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y debajo se ve una frase que me parece que es de Einstein, que pone, nuestras acciones están respaldadas por la conciencia siempre viva de que las personas no son libres ni en sus pensamientos, sentimientos y acciones, sino que están tan unidas causalmente como las estrellas en sus movimientos. Vamos, que no puede... El tiempo lo controla todo. Y aquí, esto sí, me parece un escenote de Ole de quitarse el sombrero. Es la escena musical del momento, de este episodio. Escuchamos la canción Neumotórax, de Bluneck. Y es el momento musical en el que vemos todas las escenas, digamos, escenas de la primera y la segunda temporada, porque este episodio enlaza directamente con eso, con el viaje del Jonas adulto al 2019 y toda la movida. De hecho, empieza con la noticia por la radio de la desaparición de Eric y la desaparición de Mikkel. La canción, la letra, no sé... A ver, me ha sido difícil traducir esta porque no entendía muy bien qué cojones estaba diciendo, así como canta. Y la canción me gusta bastante, ¿eh? Y dice, te sientas ahí, en casa solemne, tan solo deseas arder, ¿Te diste cuenta? Lo lías todo. ¿Solo para qué? Porque arderás solo. Arderás solo. Y luego acaba con esta vez, o es la hora, no sé exactamente lo que dice. Pero vamos, también está eso guay. Eso es por la cara tempura de Adam. Está guay, tío, sí. Y bueno, ahora vemos un montón de escenas. Vale, vemos. La búsqueda de Michael por parte de la policía. Noah en el búnker con la silla. Claudia anciana en la oficina de Claudia de mediana edad. Pero ojo, esta escena me parece rara porque así como las otras escenas parecen sacadas directamente de la primera y la segunda temporada, esta es ligeramente diferente porque cuando entra Claudia mediana edad, no entra Gretchen con ella. Y eso sin tener en cuenta el fallo de record que hay en la situación de Claudia sentada con respecto a la puerta, porque cuando la ves desde atrás, tiene la puerta, digamos, inmediatamente a su derecha, pero cuando gira, digamos, la cámara, la puerta está como mucho más atrás. Pero bueno, sin tener eso en cuenta, esta escena es diferente. ¿Y quién dice que eso es un fallo? Ahí está, es que... O sea, a ver, lo de la puerta sí me parece un fallo, pero lo de que sea diferente, cuidado. Piensa, si hay tres universos, hay tres Claudias. Puede ser. Bueno, vemos el desconocido haciendo el apunte en el mapa de Jonas, no abriendo la ventanilla para hablar con Bartos en el coche, Claudia anciana despidiéndose de Claudia adulta en la cueva, Jonas descubriendo la anotación del Jonas adulto en el mapa, el Jonas adulto metiéndose en la cueva, Claudia vieja enterrando la máquina y Claudia adulta desenterrándola, Jonas entrando en la cueva y descubriendo el Uroboros, Noah cerrando a Helge en la silla, Jonas abriendo la puerta del túnel, Claudia adulta probando la máquina, Claudia anciana diciéndole a su padre que lo siente en el 1954 y su padre diciéndole a ella que es el diablo blanco antes de morir en el 87, Noah abriendo el libro con la anotación del comienzo del último ciclo, Noah ante el cadáver de Claudia con las últimas páginas en la mano, Hannah abrazando al desconocido, o sea, al Jonas adulto, Noah diciéndole a Charlotte que es su padre, Claudia adulta yendo a buscar a Regina antes de la explosión en el día del apocalipsis, Noah tirándole las páginas a Adam, Jonas ante Marta y Bartosz en el lago, esa escena del lago, el Jonas adulto dejando el medallón de San Cristóbal en la cama de Marta, Agnes matando a Noah, Noah joven saliendo de la iglesia, Marta llegando a casa de Jonas, Noah entrando en el búnker, Marta y Jonas besándose cuando llega Adam en casa de Jonas, Jonas adulto encendiendo la máquina con Bartos, Francisca y Magnus, Marta muriendo, Noah muriendo, Claudia cadáver y el momento del apocalipsis cuando Jonas se va al sótano y Marta Omega se queda con Bartos Omega, que hemos visto al principio. Enlaza la directamente con ese. O sea, está guay porque enlaza todas las escenas con, digamos, el viaje de Jonas adulto al 2019 y luego todo esto nos enlaza otra vez con lo que hemos visto. Al principio del episodio, tío. Sí. Magia. Y dos detalles. Cuando se ve a Noah intentando disparar a Adam y que Agnes por fin mata a Noah, se oye la frase que he dicho antes que dice Adam de que no son dignos de entrar en tu paraíso. Eso mola. Y ahora cuando he dicho Hannah abraza a Jonas adulto, he pensado que Hannah es la madre de Silja y Silja le pone a Noah a Jano. No, parece absurdo, pero no había hecho la conexión posible que puede haber el entre Hannah y Jano. Sí. Hannah, Jano. Sí. Y... Vale. Falta un Claudio aquí. Y bueno, pasamos a ver qué pasa con Marta Omega. Marta Omega. Y vemos que van a este año indeterminado, que parece el 2052, a Erit Lux de las Arenas, Erit Lux Loran, Erit Lux afligido Loran, Marta entra con Bartos y, al contrario, a Bartos le dice que al contrario de lo que piensa, solo pueden salvarnos esta gente. Y aparece Eva, la muy puta. Y le dice, resulta curioso que las personas que más aversión nos provocan sean las que más se parecen a nosotros. Y ella, yo no sé como tú, no nos parecemos en nada. Y ahora Eva le suelta la puta frase que ya le soltó Adam a Jonas en su momento. Bueno, la frase no, digamos, todas las frases que le suelta punto por punto. Es decir, toda mi vida he estado convencida de que este momento jamás podría repetirse. Que yo jamás podría hacer lo que hizo en su momento mi yo anciana, porque no podía concebir entonces que yo pudiera querer algún día lo que ella quería. Ahora, 66 años después, lo entiendo. Hay sufrimientos que no se olvidan. Momentos que nos cambian para siempre. Que es, efectivamente, lo que le dijo Adam a Jonas en Sigmundus, en el episodio 5 de la segunda temporada. ¿Y qué hace la hija de puta? Le raja la puta cara. Toma cicatriz, au. Y según ella es para que no se olvide a qué bando pertenece. Hostia, eres un poco puta, ¿eh? Aquí igual Bartos tiene una crisis de fe microcósmica, o sea, microcrisis de fe, ¿no? De hostia, seguro que estos son los buenos. Sí. De todas cuando maneras. Ventajo que le pega. De todas maneras, una cosa. Cuando llega, Bartos le dice ellos. En lugar de decir Eva o ella o tal, porque en el fondo son ellas, son Eva, todo Eva el equipo, y Eva. Pero, no, sí, es todo el pero, equipo, ¿no? Bartos pero, todo le dice ellos. Yo es que. ¿Y si se refiere al cancerbero? Pero el cancerbero trabaja para Eva. Yo creo que bueno, ellos se refiere a Edilux. ¿El cancerbero trabaja para Eva o no? ¿O trabaja para sí mismo? Sí, pero entonces, ¿para qué la lleva a la sede de Edilux ante Eva? O sea, no. A todas luces ellos parece que se está... Ellos es un plural, tío, sí. De hombres y mujeres. El equipo sí. De Eva, ellos. Sí, sí, sí. Se refiere a... Yo creo que se refiere claramente a Edilux. Porque a además Edilux. Luego aparece Eva y le raja la cara. Sí. Yo es que... Lo puedo pensar, pero luego también pensé como la imagen que vimos del cancerbero sentado en la silla, en la mesa de Eva, como si fuera él el que al final lo manda todo. Digo, ¿y si va a ser también que Eva en el fondo es una marioneta del tío este? Hombre, no, yo no descartaría que el cancerbero, por su parte, haga lo que quiera hacer, ¿eh? Eso sí, eso ya lo dijimos en su momento, pero no sé, no creo que Bartos se refiera a ellos como el cancerbero. No, no sé, no sé. Yo estoy a 2 horas de ver qué cojones pasa con el cancerbero. Pero espera, porque hay una cosa importante. Que Eva le dice a Marta que, aunque no se haya dado cuenta, eligiéndonos a nosotros, eligiéndoles a ellos, a Eric Lux, ha elegido la vida. Y es verdad, o sea, no le está mintiendo. Razón. Porque sí, exacto, sí, porque... El cancerbero nacerá. Sí, el cancerbero nacerá, exacto. Y no morirá ella como cordero, como sacrificio. Pero no muere. Bueno, no lo sabemos, bueno, espérate, porque en la siguiente no escena... No tiene pinta de morir, tío. Última escena, 26 de septiembre de 2053, planta nuclear, Adam le da la palanca ahí con lágrimas en los ojos, con todo el trauma, cierra los ojos resignado diciendo, ah, por fin, mi pataleta va a tener su... Llega a su culminación. Llega a su culminación y... ¡Puf! Marta Cordero desaparece. Y esto me parece buenísimo. La cara de Adam, no me jodas. Sí. Que se mira la mano y mira como diciendo, no desaparecemos, no explotamos, no nos desintegramos, sigo aquí. Y además, como siempre, es lento para digerir la realidad, no me jodas. Primero va mirando a su alrededor como, esto es el puto vacío, no puede ser. Y luego las manos. Hostia, no me digáis que no es brutal, esto me pareció maravilloso. Es cómica esta pura escena, tío. Pero es que antes incluso de mirarse las manos, es lo que tú dices, Edu, mira cómo hacia los lados, como... ¿Cómo? Pero esto no huele a apocalipsis, tío. Su cerebro de Jonas... Claro, Jonas ha salido de Adam, o sea, ha vuelto Jonas. Ha vuelto Jonas, tío, ha vuelto Jonas total. Adam ha quedado desintegrado. Y vuelve Jonas, tío. Eso es mítico, tío. Es mitiquísimo, tío. Y nada, y el cliffhanger es que abren la puerta y aparece Claudia Anciana que dice, hola, Jonas. Aló, Jonas. ¡Papá! Además, con todo el retintín del mundo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y lo habréis visto perfectamente, que antes de que desaparezca el bolón se estaba comiendo a la Marta Cordero, se ve el resplandor amarillo de cuando viajas con la bola dorada. Con lo cual, fijo que no ha muerto ni ha explotado, simplemente ha viajado. ¿Qué me estás contando? De eso no me has fijado, Polo, ahora mismo, tío. ¿Qué me estás contando? Aparece el brillo amarillo. Hostia. Que sí, nen. Está ahí documentadísimo, grabado. ¿Qué me estás contando, tío? A ver. Justo antes de desaparecer el bolón negro, se ve el resplandor amarillo, pues eso, de los viajes con la bola dorada. Sí, pero no puede ser que sea el resplandor amarillo de Claudia. No. Dentro de la bola de antimateria que está devorando, del torbellino antimateria, tío. Lo consultáis en la escena en un momento y se ve. Sí, ahora mismo estoy en ello. Además, con puta claridad, ¿eh? O sea, se ve... Hostia, con puta claridad, yo no lo vi, tío. ¿Pero se ve ahora o no? Yo estoy mirando ahora y todavía no lo he visto. Es puto verdad. Tal cual. Hay un viaje ahí, tío. ¡Holo, tío! ¿Cómo no lo he visto? Se ve por debajo, un poquito. ¡Hostia, tío! Un viajazo, tío. Pero tienes toda la razón, ¿eh, Edu? ¡Hostia, tío! Han viajado al Primark del universo. ¡Hostia, tío! Y además es el momento que Adam cierra los ojos. Sí, claro, no claro, lo veo. Claro, por eso el tío no sabe ni lo que ha pasado. Hostia, el sí, papanatas. Pero yo no los tenía cerrados, ¿eh? Me cago en la puta Edu, tío. Hostia. ¡Vuala! ¿Cómo puede ser? Madre mía. Me voy a retirar. Cierro el podcast. Mira que no ver eso, tío. ¡Vuala! Las lágrimas, tío, ya. Bueno, pues entonces está clarísimo. Esta Marta se ha salvado. Se la sí, ha sí. ¡Hostia! Que también la has visto, ¿no, Miquel? Lo acabo de ver. Me queda... me has jodido, ¿eh? Me has jodido la vida. ¿Por? ¡Hostia! Hostia. Están todas vivas, tío, las Martas, menos la primera. Están más vivas que un botijo. A ver, que también te digo una cosa. Acaba de llegar Claudia y Claudia tenía una huelga de estas. No, claro, no, tío, sí, pero ¿verdad? No la ha tirado ahí dentro. El brillo es dentro de la antimateria. Sí, sí, o sea, pero Marta decía, a lo mejor es Claudia la que ha salvado. Sí, sí, a Marta. Lo mejor es Claudia. Sí, sí, claro, perfectamente puede haber sido Claudia, sin ningún problema. ¿Qué dices? ¿Cómo se va a meter Claudia dentro de esa vorágine, tío? No puedes saber si se la va a llevar por delante o no, tío. Yo creo que tío, es que. Básicamente, Claudia sabía que iba a estar allí, que la iba a explotar y simplemente ha colocado la bola y la ha preparado para que arranque en tal momento. La ha programado. O sea, hombre, yo lo que, no sé, tío. Yo lo que creo es que la avería, entre comillas, que ha provocado Claudia para que no acabe de funcionar la movida de Adam, incluye programar esa bola para hacer un viaje. O sea, el sabotaje que ha hecho Claudia del bolón de antimateria está diseñado para que, pues eso, para que al final Marta viaje. O sea, ¿que crees que Marta viaja, digamos, debido a la propia materia? Al sabotaje que está... de Claudia. Pero que la, sí, sí, o sea... Exacto, el bolón que a priori solo era para destruirla, al final lo que hace es hacerla viajar. Yo creo que es el bolón. Yo veo más. Pero con ¿tú ves que ahí ha aparecido Claudia dentro del bolón? Yo eso tampoco lo veo porque el delay que tiene la máquina manzana es. No da tiempo a hacer todo esto. Pero me cuadra más la que dice Miquel de que esté la bola ahí programada de alguna manera. ¿Cómo la bola programada, tío? Que esté en la ruta. Que haya una manzana ahí preparada. Sí, que han dejado una manzana ahí con delay. Y que ¿nos parece Adam... que el viaje lo provoca la propia antimateria antes de desaparecer? Pues que al final no, esa antimateria era para destruirla con la energía de los dos apocalipsis. Entonces... Bueno, a ver, esa era la puta idea que le han vendido a Adam, a lo mejor, pero no sé, tío. No debe ser la bola con la que se ha viajado todo el tiempo. O sea, esa antimateria es para viajar. Al verse el color de la manzana y ahí abajo, en pequeñito, es como que, se pone en marcha la manzana y se la lleva. Es que le llamáis el color de la manzana, pero yo creo que es el color del cuando te desmaterializas para cambiar de universo, no el de la máquina manzana, simplemente el efecto solo lo hemos visto, solo lo hemos visto cuando se utiliza la manzana, porque con la materia no hemos visto que se muevan entre universos. Pero esta materia estaba conectada, esta es una bola distinta, ¿no? Lo dijo Adam, que estaba conectada con los dos mundos, que no solo era en el tiempo, sino en el espacio. A ver, en todo caso... Bola manzana, tío. En todo caso, lo que queda más claro que el agua es que parece que Marta se ha salvado a todas luces. O sea, yo tampoco asumía que había muerto la Marta Cordero, ¿no? Pensé que como no había explotado todo, digo, bueno, pues a lo mejor simplemente ha viajado y le ha salido el tiro por la culata a Adam. Hostia, pero esto da más peso todavía a que haya sobrevivido. Qué guay, tío, qué guay. Mira, qué bien que hayas visto eso, tío. No me había fijado. Yo es que juraría que estaba o en la tercera realidad o en el universo Omega. No, yo es que me creo de la tercera realidad y que el plan de Claudia sea realmente salvarlo todo. Y eso incluye salvar a Marta. Bueno, si se ha ido a la tercera realidad, quiere decir que habrá un cancerbero en la tercera realidad, tío. Eso sería mítico. Tú, Edu, quieres que gane el cancerbero, admítelo. No me jodas, claro que sí, tío. Es el máquinas. Ay... En todo caso, hay una cosa que todavía no tengo clara, y es la línea temporal de la máquina, la de Tannhaus. Porque ahí hay elementos que me faltan todavía para ver cómo va desde su nacimiento hasta que llega otra vez al taller. Pero ¿de cuál de las máquinas, tío? No, la máquina de Tannhaus. La nueva. El maletín. El maletín, sí, sí, sí. Que él la construye, se la lleva el desconocido, luego se la roba Hannah, que luego llega otra vez al Tempura desconocido, que luego a lo mejor es la que le da Noah. Que Noah se la da a Bartosz, y Bartosz es la que se lleva el Jonas adulto al 1888, pero a partir de ahí no sé qué pasa. Pero Katarina también la usa. Ah, no, Katarina usa el túnel. ¿No? Ah, sí, no, Katarina usa el túnel, sí, sí, sí. Es verdad, sí. Sí, la máquina es verdad, se va. Los últimos amigos de ella es que estaba en el 88. Sí, sí. No, en 1911 con Hannah, ¿no? No la lleva en la mano, Hannah. Sí, Hannah la lleva en la mano. Hostia, claro, espera, es verdad. Porque Hannah la roba. Por eso, y al final se queda en 1911 cuando En 1911 Se supone que hay dos. Hay dos, la de Hannah y la del desconocido. Sí, sí, sí, sí, en eso sí, eso estoy de acuerdo. Sí, sí, sí, sí. Ah, sí. Vale. Sí, sí. Pero claro, después de 1888 no sabemos qué pasa con ellas. Y una de ellas tiene que caer en manos de Claudia. Porque Claudia vieja la entierra, Claudia joven la coge, tal. Bueno, no sé. En todo caso. Episodio 7 finiquitado. Finiquitado. Tío. Hemos llegado al final. Ni más ni menos. En esta realidad y en la otra. Yo sigo con ganas de ver el último episodio, tío. No estoy todavía en la charca de la decepción, tío. Yo... Hombre, yo tengo ganas de ver el último episodio, está claro, pero... Pero a ver qué pasa, tío. Yo, claro. ya no espero muchas cosas. La verdad, no sé. Pues a mí este último detalle todavía me ha gustado más todavía, ¿eh? No, está guay, está muy guay. Ahora nos queda ver qué pasa con este Tannhaus, qué movida ha hecho... Y esperemos que lo de la pistola de Jonas quede en una puta ni toda. ¿Y el paraíso realmente qué es? El paraíso debe ser... La tercera realidad, tío. Sí, debe tener algo que ver con lo de Tannhaus. Sí, pero es que al final... Es que no sé por dónde pillarlo. Si pillarlo como el origen, si pillarlo como el destino... Ya, ¿sabes? Ya, el paraíso... Ya. O sea, si miro por una, no me encaja la otra. Ya, te entiendo. Hombre, ojo, si fuera el origen de todo este marrón, ya no lo podemos llamar paraíso porque al final tiene consecuencias negativas. Mm. Tendría que ser el desenlace de toda esta mierda. Para que fuera el paraíso. Que sea el desenlace y el origen a la vez. O sea, que realmente acaben en esta tercera y el puto Tannhaus la lía otra vez. y vuelvan a aparecer los dos universos, ¿sabes? O sea... Puto Tannhaus, no te podías quedar quieto, ¿no? O sea, al final el mundo este del Tannhaus tiene que ser donde el cancerbero envejece, ¿no? ¿O qué pasa? No, podría ser en el Omega. Sí. Bueno, podría ser en el Omega, en el Alfa, sí, cualquiera de los dos. Es que no lo sabemos eso. Es que al final el Omega, como realmente no sabemos nada, el Omega no lo han explicado casi, es simplemente una excusa para que toda la rueda siga girando, pues... No sé. Sí, pues es un buen momento para lanzar las hipótesis máximas y definitivas, ¿no?, de cómo va a acabar la serie. Pero el Omega, sí. Al final, ¿el Omega es el único que tiene los dos lados de la línea? ¿O es que yo ya me estoy liando? O sea, No. O sea, el alfa, ha habido el alfa, desdoblamiento, ojo, ha habido desdoblamiento. Bueno, ojo, ahora que lo dices, solo ha habido un desdoblamiento. Es que de momento el único desdoblamiento que hemos visto es el del mundo alfa al principio de este episodio. No, el del mundo omega. Bueno, mentira, era en el mundo alfa, tío, es toda la puta razón. Es en el mundo alfa, pero al final lo provoca el omega. Es que afecta a los dos, afecta a los dos mundos el desdoblamiento. Yo creo que no. Es que, pues entonces no hemos visto parte en la que John... Sí que afectan. Yo creo que no. O sea, el desdoblamiento... Las consecuencias del desdoblamiento, solo vemos las consecuencias del mundo Omega. Que hay una consecuencia en las que Jonas está y muere, y en el otro en que Martha se convierte en Eva. Claro, sí. O sea, las consecuencias de la ramificación solo las vemos en el mundo Omega, sí. Porque además el mundo Omega parece que solo es uno. Parece que no hay desdoblamiento en el mundo Omega. Pero en el mundo alfa vemos las consecuencias del desdoblamiento en el sentido de que si Jonas sobrevive, pasa todo lo que vemos que pasa. Pero sí, si Jonas se pero va, no vemos la otra rama. Claro. Ah, la de que Jonas se va. Sí, claro. Eso no lo ves, tío, en el mundo alfa. Correcto, eso no lo vemos. En cambio, en el mundo omega parece que solo hay uno, pero no sabemos si también hay desdoblamiento. Y si hay desdoblamiento, más lío todavía. ¡Vámonos! Y solo queda un episodio. Queda un episodio. No hay no da para tanta chicha, tío. Es que va a ser un episodio directamente, te van a poner una novela escrita y Audé te da. Tienes una hora y media para irte. Sí. Eran pantallas de carga de Dark Souls. Se la juega mucho en este episodio, tío. O sea, si tú eres los creadores de la serie y has dejado en el episodio 7 de la tercera temporada el percal así como está, madre mía, tío. Tienes que hacer una obra maestra aquí para recapitular y para darle una salida coherente a todo el percal, madre mía. De todas maneras, a nivel de producción y de esto, te dejan el cliffhanger más gordo en el último episodio. ¿En qué último? ¿En este que hemos visto? Claudia. En este. En este que hemos visto. Porque es eso, es que Claudia, se supone que esta Claudia ya no tiene que existir. Ya. La que revive, bueno, fíjate que a mí no me dejó tan cliffhangueado este final, tío. A mí tampoco, porque sabiendo que más tiene que una nada bola... Porque, exacto, más que nada es como que vale, esta Claudia, antes de que le peguen el tiro con la escopeta, ha hecho movidas. Sí. Es la del tercer mundo, pero no sé. Una de las movidas, por lo que acabamos de ver o de interpretar, es salva de Marta. Pero es que no está claro eso todavía. ¿Sí? Bueno, yo creo que sí. De hecho, estará temporizada en una tercera realidad o algo. ¡Hostia, tío! Aquí tienes tu paraíso, pero te has quedado temporizada, lo siento. Es lo que hay. Sí. A ver, venga, estas hipótesis. Bueno, bien, tío, tú que estás ahí masticando el tema. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué va a pasar? Yo no la a ver, yo no sé cómo va a acabar. Lo que sí que creo es que no vais a saber nada más del Cancerbero, que ahí se va a quedar. Que su función era provocar el accidente. Eso sería dramático, tío. Sí, lo va a ser, lo va a ser. Yo pronostico lo más horrible para el último capítulo. Creo que va a tener un final feliz, cosa que me va a hacer vomitar ya directamente. Y no sé, poco más, porque realmente tampoco hay muchas pistas. Hombre, a ver, hay que acabar de saber cómo acaba la lucha entre los tres bosses. Y poco más se va a saber, porque es que es esto, con 1:10 no va a dar ni para abrir más tramas, ni para... Y creo que la mitad de lo que queda no lo van a resolver. Ese es mi pésimo pronóstico. ¿Y cómo definiríamos final feliz en este caso, tío? Se parece mucho al mío. Ah, no sé, típica escena en que todo se ha resuelto y están todos felices y, ¿sabes? O sea, la realidad en que nada fue afectado. Hay un Jonas, hay una Marta que se casan y viven tranquilos. Algo así, veo algo así. Yeah. Sí. Ojalá me equivoque, pero... Pienso lo mismo, ojalá que me equivoque, pero también veo, digamos, una resolución, digamos, para mantener a los personajes contentos, que veo que a todas luces, además, lo veo imposible, ya como está enrevesado todo, pero claro... No sé, tío. Es que vale. Todo el cauce que ha tenido la serie de desgracias y de que ahora te lo arreglen y que pongan un final feliz. No sé. Ya, vale, aunque sea falso, ¿sabes? Que se crea una cuarta realidad y en esa realidad todos son felices. Matrix, ¿sabes? Se crea Matrix, ¿no? Sí. Es un poco como Lost, ¿eh? Aquí también. Porque Lost usó esta carta de el más allá en el que se reúnen los personajes, que aunque eso no pasara realmente físicamente en la serie, la mitad de la última temporada te mostraba eso para que tuvieras un final feliz. Y aquí, pues, con la tercera realidad, con el tercer universo, pues a lo mejor ahí tienes, digamos, el paraíso, el final feliz. Todos contentos y felices en ese paraíso. Que no creo que queden todos contentos, porque yo creo que hay dramas ya que son irreconciliables, o sea, pero como no sé, como ya a estas alturas, no sé, tío, ya es que casi es una lástima, pero con las decepciones que llevo ya casi que no quiero especular, o sea, ya es que no me da igual. Quiero verlo y a ver si me gusta, y si no, pues me quedo con todo lo que hemos caminado hasta aquí. ¿Y tenéis un final ideal en mente? Es decir, ¿cómo os molaría realmente que acabase la serie en el punto en el que estamos? Yo ya no odio. Ese es el problema. Está jodida la cosa. Lo bueno es eso. A lo mejor me sorprenden. Todavía hay una posibilidad de que me sorprendan para bien. Ojo. Sí. Y para mí, el nombre de esa posibilidad es Stenhouse. Ahora mismo. Ahí está. Es lo único que me queda de decir, a ver si lo pueden arreglar por ahí. Ahí todas las apuestas van ahí a Tannhaus. Tannhaus, sí. Clon, sí, de Schrödinger. Sálvanos. Tannhaus es el máquinas, tío. Sí, en el episodio 7 te lo ponen como el puto amo. Determinación samurái. Si es que, a ver, el tío se no ha tenido a Charlotte, se lo ha podido curar, ha hecho una máquina que te cagas. Yo me temo que el final será... Ahora mismo me estoy temiendo un final malo. Me estoy temiendo que no es directamente Mikkel viajará, Mikkel desesperó, que seguirán de ahí hacia el futuro, sin apocalipsis. Final feliz. Pero no puede. Una vida normal. Mikkel no es el único viaje que, si no viaja, los demás seguirían igual. Todo el árbol genealógico necesita toda la movida del origen para crearse. Que me refiero que viajará, pero después seguirán avanzando en el tiempo. Y lo único que cambiaría es que no habrá apocalipsis. Y como no hay apocalipsis que evitar, no hay viajes para intentar evitar el apocalipsis. Con lo cual, el tiempo sigue adelante habiendo habido todos los viajes estos en el tiempo. Yeah. Los viajes para evitar el apocalipsis son patraña. Sí. Porque realmente todos necesitan de ese apocalipsis para Si hay una cosa en la que tiene razón Jonas, es que para deshacer el entramado hay que destruirlo por completo. En eso tiene razón. Y si lo destruyes por completo, pues tienes un final que sería el lógico, en el que todos desaparecen y se queda Tannhaus solo. ¡I win! ¡Perfect! ¡Flawless victory! Pues mira, más fácil me lo pones. Tannhaus le pega un tiro a la cabeza a Tronte. Y punto. Fin. ¿A Tronte? No. A Aegon. No, no, a entonces el padre de, digamos, es el primero de origen, ¿o no? No, es Agnes, con... Es Agnes, pero tampoco es Agnes, porque Agnes es hija de Silvia, o sea... Sí, que no es la primera. O sea, que para deshacer eso hay que destruirlo por completo, es decir, que si le pegas un tiro a alguien tiene que ser a Aegon. A Aegon y a Doris. No, pero entonces se cargan ya su propio principio de la serie. O sea, la única razón por la que veamos un cambio es una tercera realidad. Sí. Esto es inarreglable, sí. ¿Sabes? Es que es eso. A ver, tienes que destruir por completo, pero si lo destruyes por completo es o acabar con los dos universos, que es lo que quería hacer Jonas, o la tercera realidad. Entonces, claro, hay que apostar fuerte por Tannhaus y a ver qué cojones ha conseguido con esa bola inmensa. Que es que no me imagino qué puede causar. Pero al final... No me imagino qué puede causar, porque si causa el alfa y el omega, volvemos a lo mismo. Y si lo borra todo, pues ha sido como... ¡Oh! Borro todo desde fuera. Desde fuera, y los otros dos universos desaparecerán sin tener ni puta idea de lo que ha pasado. No sé, es muy raro. Ojo, una tercera realidad. Esta gente ha contaminado dos realidades. Si les das una tercera, se contamina igual. Es que sí. Al final, es lo que quería decir, tío. O sea... Al final, el paraíso es simplemente cualquier universo en el que no haya nadie fruto de, claro, fruto de la endogamia. Sí. O sea, un universo si en el universo Alfa y en el Omega quitas de en medio a todos los personajes que nacen, entre comillas, del Cancerbero y Agnes, o sea, si quitas a esa peña, la serie acaba bien para mí, tío. No hace falta que se casen entre ellos. Pero lo que tendría que pasar es que Tannhaus consiga eliminar... al puto entramado, no al universo, porque claro, la peña que vive en Polinesia, ¿qué culpa tiene toda esta mierda? Exacto. No, estoy de acuerdo, lo que pasa es que así acaba bien para ti, pero que tenga una nota tan alta en IMDb, me da que pensar, o sea, me hace pensar que no. No, sí, van a petar al entramado y va a quedar el mundo limpio de esta puta peña, hija de puta, tío. Bueno, en todo caso, ya está. Nos queda nada para verlo, ya. Pim, pam, ya está. Mira, bueno, yo me voy a comer un pollo ahora con setas y champiñones y patatas de puta madre, tío. Y luego me lo pongo de sobremesa ya para triunfar el domingo, sí, tío. Yo igual, Yo igual. ¿Sí o no? Hombre, claro, tío. Ahora ya no me tengo que aguantar más, lo mismo. No. O sea, ya. Ya. De los que no lo vais a ver hoy, explicadme el porqué, porque no me cabe en la puta cabeza, tío. Yo tengo mucha familia. Tengo comida, tengo familia, tengo... Claro. Por la noche espero encontrar el momento. Pero estoy hablando... Además, tu mujer yo la he visto, ¿no? No, tío, me está esperando por amor. Ah, muy bien. O sea, sí que me pegó el salto del 6 al 7. Vale. Del 6 al 7 me esperaba para el 8. Pero dijo, el 8 y lo vemos. Pues esta es una noche feliz, tío, no me jodas. Sí, espero que sí. Creo que soy el único que por decisión propia no lo va a ver hoy. Ni hoy, ni mañana, ni pasado, seguramente. Yo voy a esperar a que Christopher haga su magia. Hostia, pero tanto te cambia la percepción del episodio, reescuchar el episodio del podcast, porque quieras que no... Ya es, ahora mismo ya has escuchado ya es por todo ritual, lo querido. Pero ya es por ritual. Ya. Es un ritual. A ver si ahora pues no hacer voy a duplicarme en dos y voy a tener que trabajar dos veces. Es que ayer me puse el capítulo también, porque tuve que hacer un par de horas de viaje de coche, me lo puse. Y es lo que dice Edu. Tampoco llega un punto que yo decía, o sea, iba pensando lo que iba a decir en el futuro. me estaba diciendo el podcast yo mismo en mi cabeza. Digo, no me aportaba mucho. Yeah. Pero sí que es cierto que te das cuenta, a lo mejor, de detalles que en el momento de la grabación no los tienes. Yeah. Bueno, chicos, en todo caso, lo de siempre. Gracias por haber estado ahí y por haber llegado hasta aquí, tío. Ya está, nos queda uno y luego post-mortem, o sea que... Como bien decía Guillem la semana pasada, tío, ha sido seguramente lo mejor de la serie casi el poder grabar esta temporada de esta manera, comentando cada episodio ahí on fire, tío. Bueno, eso por lo menos me alegra, porque aunque la serie me decepcione al final, por lo menos esto está guay. O sea que es una alegría. Y gracias cuando salga el Den Ring, tenemos que hacer esto también. Gracias a los oyentes también, que también están ahí poniendo me gustas, me mola. ¿Y qué ibas a decir, ahí Miquel? Está. No, muchas gracias por todo. La verdad, no me esperaba hacer una cosa así y la verdad ha sido maravilloso. Guay, tío. Son mis colonias de verano. Son como las colonias de verano, ¿eh? Llega ese momento de que toca cantar al fin de una día a la Deu. Es el baile de fin de curso. Sí, sí. La semana que viene será como casi el baile de fin de curso, porque haremos el post-morte, sí. Pero al final es un verano, ¿no? Un campamento. Sí, sí. Sí, sí. O sea, que está guay, tío. Hola, tío. Y por cierto, ¿qué cojones pasará cuando hayamos grabado el episodio de la semana que viene, el 8? Que queda un extra, una coda épica, un post-mortem. Sí, sí, sí. Hacemos ahí, invitamos a la peña, acaba, champán y contamos nuestras penas. Nuestras penas, sí, porque... ¿Qué? Eso que la gente que ya lo ha visto nos están pidiendo a gritos que nos grabemos mientras vemos el capítulo. O sea, molaría un montón poderlo ver todos en directo a la vez, ¿eh? Pero es una... Estaría guay, sí, pero... Es muy complicado. Sí. Complicado. No, no, porque eso te distrae, no me jodas. Es que es eso también, tío. También. Sí, durante el capítulo. Claro, tío. Bueno, pues apagamos aquí y veremos qué nos depara el futuro. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Deu. So beginnt alles.